duro con las medidas que el gobierno dice que va a aplicar. De forma que estamos detenidos en el tiempo, estamos regresando al 2012 cuando existía la, o ahí la cerraron, cuando existía la oficina del fondo, y entonces la sensación que tenemos todos es que están esperando que la francesa ex ministra de Hacienda de su país le diga, bueno, este es el camino, he consensuado con algunos factores de poder de la oposición, porque el fondo está preocupado porque ustedes no van a poder cumplir con lo que nos dijeron. En una palabra, a Macri no le creen ni los propios ni los de afuera. Y esta caída en picada del presidente, en su popularidad, en su credibilidad y demás, no solamente está vinculada a su persona, porque uno lo refleja en el principal empleado público, que es el presidente, y es el que la gente votó, sino está vinculada concretamente, y esto hay que decirlo, al fracaso de la política económica y del gabinete. El gobierno de los globos no tiene la menor idea de cómo sigue la realidad argentina. Se pinchan todos los días, uno a uno, los globos del PRO y de Cambiemos. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 14 minutos, 10 grados la temperatura. Los oyentes llaman de las 6 de la mañana, esperen que nosotros digamos. Ahí están, escuchen. Están llamando ya, a esta hora. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Preocupado, la verdad que preocupado, porque no sé a dónde nos llevan, ¿no? Sí, cada vez peor, porque nos endeudamos cada vez más, seguimos pidiendo préstamos para pagar préstamos y todos quieren que lo pague el pueblo, porque en realidad, las grandes empresas multinacionales no les piden nada. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los que dirijan el Mundial. El Mundial lo van a dirigir Argentina, ¿no? La final del Mundial, sí, Miguel. Después de lo sucedido en 2006 en Alemania, cuando Horacio Elizondo fue el árbitro del encuentro entre Italia y Francia, que finalmente quedó en poder ese Mundial de Italia en la vía de los penales o de los tiros del punto del penal. Otra vez un argentino va a ser protagonista de la final de un Mundial. En este caso, el domingo, el partido entre Francia y Croacia, el partido decisivo, lo va a dirigir Néstor Pitana, que, bueno, tiene el privilegio de ser el único árbitro argentino en dirigir en dos Mundiales consecutivos, porque Ángel Norberto Cuereza dirigió en 1970 en México, pero recién volvió a dirigir en Argentina 78. Espera, ¿Pitana que dirigió en Brasil y dónde más? Y este Mundial. ¿Cuál? Este Mundial, o sea, el anterior en Brasil y este Mundial. Pero por eso, de manera consecutiva. También Cuereza dirigió dos Mundiales, pero dirigió en México 70 y en Argentina 78. Sí, pero hay un dato. Otro argentino dirigió el primer partido de un Mundial y también una final. Fue Espósito, ¿no? No, Néstor, Carlos Espósito dirigió en México 86, pero no fue el árbitro de la final. El árbitro de la final entre Argentina y Alemania fue Romualdo Valpifilo. Bueno, a ver, ¿quién, cuando jugó Italia con Francia, quién dirigió? Sí, yo no sé si se refiere a Luis Pestarino, que sí fue el árbitro. No. Cuando dirigió, hay un partido que es central, porque, a ver, lo dirige el árbitro que dirige el comienzo y dirige el final. Ahora es Pitana, y antes teníamos otro argentino, que fue Horacio Elizondo. Sí, señor. Y bueno, Elizondo dirigió el, claro, exacto, que Francia perdió con Italia. Claro, esa final. Porque lógicamente un argentino dirigió el comienzo de un Mundial y el final de un Mundial, Francia perdió. Exactamente, porque Elizondo también fue protagonista de aquel partido inicial del Alemania 2006, cuando el equipo local, claro, le ganó a Costa Rica. Claro, yo dije Espósito, no, Elizondo. Exacto, Horacio Elizondo fue lo mismo que Néstor Pitana, dirigió el partido inaugural y dirige la final. Y bueno, en este caso, Pitana también. ¿Qué habrá pasado con el iraní que no dirigió? Qué buena pregunta, ¿no? Porque tenía todos los boletos, ¿no, Miguel? Tenía todos los boletos. Por lo menos yo creía que, por cómo dirigió a lo largo de todo el Mundial, tenía todos los boletos para ser el árbitro. Y también apostaba por el uruguayo Andrés Cuna, que también tuvo una buena actuación, pero él dirigió la semifinal. Entonces quedaba inhibido para estar en la final. En lo previo, por lo menos. Al iraní por ahí le descubrieron que era activista. Me parece que viene por ese lado la historia. Me parece que viene por ese lado. La historia en la cual lo dejaron. Creo que la política se volvió a meter en el fútbol, como ocurre siempre, ¿no? De miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. La justicia obliga a paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires. Así lo dispuso el Tribunal del Trabajo número 1 de La Plata. La negociación debe reactivarse en un plazo máximo de 5 días. A partir de una presentación que hizo el Frente de Unidad Docente, la justicia le ordenó al gobierno de María Eugenia Vidal que vuelva a convocar a los gremios para reactivar la paritaria que lleva más de 80 días paralizado por la gobernadora de Cambiemos. La medida cautelar, dictada por el Tribunal de Trabajo número 1 de La Plata, insta a que el gobierno de María Eugenia Vidal vuelva a convocar al Frente Gremial en un plazo de 5 días y que en ese plazo se proceda a la reapertura de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados docentes para el año en curso y convoque a las partes quienes deberán concurrir y negociar en un marco de buena fe, tal como lo manda la norma contenida en el artículo 11 de la ley 13.552 para dar continuidad a la mesa de negociación salarial docente bajo apercibimiento, dice la resolución, de disponer la aplicación de sanciones combinatorias las que serán graduadas oportunamente en caso de incumplimiento. Remarca el fallo que firman los jueces Mauricio Gordino, Estela Maris Marcasiano y Víctor Hugo Guida. La séptima y última propuesta tuvo lugar hace 83 días, el 20 de abril, cuando los gremios que integran el frente rechazaron la oferta del 10% de aumento para la primera mitad del año y revisión a partir de julio que había ofrecido el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Falta, de acuerdo en la provincia, y a partir de ese momento, como no hubo acuerdo, se empezó a congelar toda la negociación que lleva entonces ahora a una obligación judicial para que se abra de vuelta la paritaria. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Tenemos varias cosas, Diego. ¿Y por dónde empezamos? Empezar porque hoy se cumplen 45 años de la renuncia a la presidencia del doctor Héctor J. Cámpora y de su vicepresidente Solano Lima. En medio de un país convulsionado, el por entonces presidente anunció que renunciaba a su cargo el 13 de julio de 1973 y lo sucedió en forma interina Raúl Lastiri. Tras 7 años de revolución argentina y 3 presidentes de facto, Onganía, Livingston, Lanusse y 18 permanentes proscripciones, el peronismo logró consagrar una fórmula presidencial el 11 de marzo de 1973, con la victoria de la dupla Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima. El nombre de Cámpora, un odontólogo de San Andrés de Giles, nacido en Mercedes y militante peronista de primera hora, apareció en la lista del Frejuli porque una cláusula impuesta por la dictadura de Lanusse impedía a Perón presentarse como candidato. Cámpora, bautizado el tío por la tendencia que aglutinaba a la izquierda y al sector revolucionario, fue el último delegado de Perón en el país y bendecido como candidato por el viejo líder tras su breve regreso al país en 1972. La situación pasó por encima a Cámpora y su breve presidencia de solo 49 días estuvo signada por un clima convulsionado en todo el país. Además, el tío quedó en el medio de las disputas internas que explotaron pese a la presencia de Perón en la Argentina. Cámpora al gobierno, Perón al poder, ese fue el lema inmortalizado en la campaña electoral que llevó a Cámpora a la presidencia en los comicios del 11 de marzo. Desde Puerta de Hierro, la meca del peronismo, el 2 veces presidente de la nación seguía atentamente los acontecimientos. La fecha señalada para la asunción del tío quedó fijada para el 25 de mayo. Sin embargo, Perón decidió no regresar al país para participar de la asunción. Cámpora tenía un manifiesto vínculo con la tendencia revolucionaria y Montoneros y su cambio de intenciones con respecto al carácter transitorio de su presidencia. Dejando de lado estas intrigas que estaban a la orden del día en un peronismo en evolución que ya empezaba a disputar la herencia de Perón, Cámpora tampoco ayudaba con su gestión. Las circunstancias lo desbordaron y el control del poder se le fue de las manos. El devotazo, la liberación forzada de presos políticos cuando ya estaba preparada la amnistía en el Congreso, las ocupaciones de dependencias públicas y universidades y el caos desatado en Ezeiza el 20 de junio, día del regreso definitivo del Perón al país, fueron los episodios que terminaron de erosionar la relación Cámpora-Perón. Todos esos acontecimientos causaron un gran malestar en el general Perón, que era un hombre de orden, un hombre de Estado. A Perón lo enojaba que todo esto se tomara como un hecho revolucionario y no como desbordes tras los años de dictadura. Con Perón en el país, el poder real se trasladó a la casa que el general ocupó en la calle Gaspar Campos en Vicente López, y allí concurrían políticos de todos los sectores e incluso se desarrollaban en esa vivienda las reuniones de gabinete. cada vez más solo y mientras seguía en pie su caótica presidencia, Cámpora se fue alejando de Perón, comenzó a meditar su renuncia para dejar el camino libre a la Casa Rosada al líder peronista. No tuvo dudas y debía ser él y solo él quien garantizara el traspaso del mando. En una reunión de gabinete en Gaspar Campos, Solano Lima dio el golpe de gracias y anunció que presentaba su renuncia indeclinable como vicepresidente. Esto obligó a Cámpora a seguir el mismo camino. Los presentes acordaron que los anuncios se harían efectivos el 14 de julio para no enturbiar los festejos programados para el 9 de julio. La noticia de la renuncia del presidente y del vice, que prometió ser mantenida bajo estricto secreto, no quedó dentro de las paredes de Gaspar Campos. Los actores que querían ver a Cámpora lejos de la Rosada expresaron su alegría a través de declaraciones explosivas y la usina de rumores comenzó a funcionar a todo ritmo. Se acabó la joda, aseveró el líder de la CGT, José Ignacio Rucci, mientras que el metalúrgico Victorio Calabró, vicegobernador bonaerense, dijo que estando el general Perón en el país, nadie puede ser presidente de los argentinos más que él. En el medio, el 10 de julio, Perón citó al jefe del ejército, Jorge Raúl Calcaño, para comunicarle su decisión de volverse a poner la banda presidencial. Voy a hacerme cargo del gobierno y quiero que el ejército lo sepa antes que nadie. Mientras tanto, se sacaba de medio a Alejandro Díaz Valé, presidente provisional del Senado, y primero en la línea sucesoria, con un decreto firmado por Cámpora que lo nombraba embajador extraordinario y plenipotenciario. La maniobra se realizó para que la presidencia interina fuese asumida por Raúl Lastiri, titular de diputados. La suerte estaba echada, pero Montoneros hizo un último intento por convencer a Cámpora de mantenerse en la Rosada. La noche anterior a la renuncia, uno de los hijos de Cámpora les anunció la noticia perdía y a Mario Firmenich. Las esperadas renuncias de Cámpora y Solano Lima se comunicaron ese viernes 13 de julio de 1973. La noticia ya no era un secreto a voces, había explotado en todos lados y la fecha pactada, que era el sábado 14, quedó de lado. Elevamos nuestras renuncias con carácter de irrevocables al Congreso de la Nación. Ponemos a consideración del pueblo argentino lo que éste hubiera votado con satisfacción, orgullo y alegría el 11 de marzo. Al líder de nuestro movimiento y al líder de los trabajadores, el general Juan Perón, dijo Cámpora, visiblemente emocionado al despedirse por cadena nacional. El tío se iba y empezaba otra historia. Hoy se cumplen 45 años de la histórica renuncia de Cámpora y Solano Lima, y Perón asumiría luego su tercera presidencia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 30 minutos, 9 grados 8 la temperatura en la ciudad. Hay episodios que usted no sabe cómo ubicarlos porque no alcanza con pedir perdón, no alcanza con disculparse y se instalan de una forma tal que la verdad es que no sé cuál es el nivel cultural de las personas que protagonizan estos episodios y hasta dónde llega la incapacidad administrativa. La noticia inmediatamente se hizo nacional, porque no era para menos, y la explicación fue la siguiente. Fue un error de la dirección de protocolo. Se informó que izábamos la bandera británica cuando no fue así. Durante el acto se izó la bandera nacional. Se puso en valor una plazoleta con las banderas del continente americano y la dirección de protocolo solicitó las banderas que había cuando se construyó esa plazoleta en 1973 y lo advirtió que dentro de las 24 banderas estaba la de Gran Bretaña, explicó Juan Manuel Mancilla, presidente del Consejo Municipal de Ceres, en la provincia de Santa Fe, del Frente para la Victoria, a cargo de la intendencia por licencia de su titular, Camilo Busquet. A ver, la bandera de los Kelper no se consigue en Buenos Aires. Si usted va y dice, quiero comprar una bandera de Malvinas, la que usan los Kelpers y los usurpadores británicos, no hay en Buenos Aires. No está, no existe. Por lo tanto, cuando compraron esas supuestas 24 banderas y compraron esta bandera también, ¿dónde lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Salvo que sea una compra que venga de Europa, donde en Europa reconocen como una comunidad de ultramar de Europa, a la Falkland, como la llaman ellos, y está reconocido por el mundo europeo, y que hayan comprado las banderas a un proveedor europeo. Que se la hayan comprado a un chino, y que el chino entonces, así como tuvieron Hong Kong tantos años, 99 años, acepten que Malvinas pueda tener una bandera propia con los ingleses. Bueno, lo cierto es que un día después de la independencia nacional, en la plaza principal de Ceres se izó la bandera de los Kelper y de los ingleses que se usa en Malvinas. Y esto no es un error de protocolo, no es cierto que esto sea simple error y que a nadie se le haya ocurrido verificar. Lo primero y principal es que hay que averiguar si estaban las banderas de todo el continente americano, si chequearon si las banderas eran las que correspondían a la ceremonia, si eran las banderas oficiales de los países, es decir, si se hizo el trabajo que se tenía que hacer, evidentemente saltaba a la vista que esa bandera estaba de más. Y después preguntarse, ¿cómo es que tienen comprada en Ceres una bandera que no se vende en la Argentina? El hecho que tratan de explicarlo el presidente del Frente para la Victoria, el presidente del Consejo Deliberante a cargo del municipio, es insólito, no se puede aceptar esta explicación. Dice, un error involuntario. Bueno, mejor, peor hubiera sido que hubiera sido voluntario. Un descuido, no puede haber descuido, muchacho, en estas cosas. Y que, sin dudas, no debe volver a suceder. Que no piensa renunciar a nadie, no piensan echar a nadie. Esto es así nomás y no pasa más nada y termina ahí. Bueno, lo real es que esto ha causado indignación. Izar una bandera en las islas de las Islas Malvinas, la bandera británica de los Kelper, izada en la plaza principal de Ceres un día después del aniversario de la independencia nacional. Luego del evento oficial, la municipalidad, con los clásicos actos escolares, con números artísticos, desfiles de cierre de actos y presidido por el propio intendente interino, Juan Manuel Mancilla, sorprendió a todos en el mástil que estaba la bandera inglesa. El comunicado donde asumieron el error, un error de protocolo y ceremonial que nos duele a todos, dice. Se defendieron en el texto y agregaron, queremos en primer término decir perdón. ¿Cómo? ¿Con esto piensan arreglar las cosas? Siempre en el hecho de hacer. ¿Cómo en el hecho de hacer? ¿De hacer qué? Esta posibilidad de equivocarse. O sea que cuando se hace, se pueden equivocar. Yo, la verdad, ya no sé más cómo presentar estas cosas que son indignantes y que además supuestamente lo hacen desde el Frente para la Victoria y supuestamente lo hacen quienes, imagino yo, serán defensores de la causa de Malvinas, menos mal. Argumentaron que el repudio también es interno. Estamos convencidos, usen bien el verbo. Somos convencidos que la sociedad no debía pasar por esta situación que todo nos duele. Un error involuntario, un descuido, que sin duda no debe volver a suceder. La puesta en valor de nuestra plazoleta de las Américas y la realización del acto de la independencia estaban lejos de tener el objetivo de este error. Repetimos, producto de un descuido. No aclaren más porque oscurece. Esto es una verdadera vergüenza, es una ofrenda a los mártires caídos en Malvinas y tiene que ver con lo inculto, con lo improvisado, con lo desprolijo, por decir suavemente, por no tratarlo de otra forma, a estos impresentables del Frente para la Victoria de Ceres. Además, sostuvieron y dejaron que son fieles defensores de la patria. Menos mal. Y subrayaron nuevamente al final del comunicado. Nuevamente, perdón, un error que no debe pasar por alto, por lo cual se tomarán medidas correspondientes. Bueno, menos mal. Lo echarán, supongo, al responsable de protocolo y ceremonial. ¿Cómo se puede aceptar este tipo de errores, Diego? ¿Cómo puede pasar esto en el país? ¿Y cómo puede estar pasando que todos los días tengamos que soportar que un día un señor haga un cuerpo de Jesucristo y en una torta y se coman un pedazo de la torta y esté presente el responsable de Cultura de la Nación, que ahora el Frente para la Victoria en Ceres ponga la bandera de los Kelper? ¿Cómo se hace para salir de esta maraña cultural de la Argentina? Ese es el problema, que hemos perdido cultura. Seguramente el que encargado de poner las banderas no conoce las banderas de los países y por lo tanto no distingue una de otra. Ni debía saber a lo mejor que esa era la bandera de los Kelper. Porque hay chicos, por ejemplo, un sobrinito mío a los 6 años conocía todas las banderas del mundo. Y este señor, que es un hombre grande, no sabe reconocer las banderas. Juan Manuel Mancilla, que está a cargo de la intendencia, asumió porque el intendente, por problemas de salud, el intendente Busquets, durante 30 días pidió licencia. Ceres es el presidente del Consejo, Mancilla es el presidente del Consejo Deliberante de Ceres, ya estoy nervioso con leer la información, del Consejo Deliberante, y ocupa este cargo por 30 días ante la licencia que tomó el intendente Camilo Busquets. Lo decretó el intendente Camilo Busquets, quien se tomará licencia por 30 días por cuestiones de salud. El actual presidente del Consejo entonces ejercerá como intendente interino, dice el decreto, donde se pide licencia al intendente elegido por el voto. En la presidencia del Consejo Deliberante quedará Dante Weber, y en la presidencia o el presidente del Consejo pasa a ser el intendente por estos 30 días. Lo cierto es que cuando uno busca datos, Juan Manuel Mancilla era el presidente del Consejo Deliberante y asumió como intendente por la enfermedad del intendente electo. Busquets había ganado ampliamente la interna del PJ con 3.885 votos contra 674 de Carlos Mancento, y así el Frente para la Victoria totalizó 4.559 votos, y muy atrás se ubicó el Frente Progresista, que sumó 2.945 votos, siendo Fernando Maletti el ganador de la interna con 2.423 votos y José Gorosito apenas reunió 522 votos. El PRO, con Miguel Rafael, no tuvo incidencia, ya que apenas logró 457 votos. Es decir, que esto ocurre en un municipio peronista donde el Frente para la Victoria tiene un ejemplar impresentable como presidente del Consejo Deliberante, que por 30 días le toca ser intendente y por descuido o por omisión suben la bandera de los Kelper. Una vergüenza. Renuncia alguno, por favor. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 40 minutos han pasado de las 6 de la mañana, Diego. 1947, un 13 de julio, se sanciona la ley sobre planes siderúrgicos. Queda establecida la Sociedad Mixta Siderúrgica Somisa para producir acero utilizando minerales y combustibles nacionales. El director de Fabricaciones Militares, General Sabio, había dicho: sin la industria del acero, siempre seremos vasallos. Asimismo, se propugna la instalación de plantas para la transformación y terminación de elementos de acero. La planta, una obra faraónica que fue postergada por el gobierno de facto, recién pudo ser inaugurada en 1960 durante el gobierno de Frondizi. Los antecedentes de Somisa son la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares en 1941, el descubrimiento de yacimientos de hierros en Jujuy, sobre los que más tarde se levantó el complejo Altos Hornos Zapla, a cargo del Estado a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que inicia la producción de arrabio en 1945. Un año después, en 1946, el general Manuel Sabio presentó un proyecto de ley estableciendo el Plan Siderúrgico Nacional, que entre otros puntos creaba la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina Somisa. La ley fue aprobada y promulgada en junio del 47 con el número 12.987. La ley disponía la creación de una compañía mixta bajo control militar con un capital de 100 millones de pesos, el 80% del cual sería administrado por el Estado. El objetivo inicial era una planta siderúrgica que estaría en actividad en 1951 con una capacidad de producción anual de 300.000 toneladas de hierro y productos terminados de varios tipos, incluso acero laminado. El objetivo del Plan Siderúrgico Nacional era que el Estado concentrara la producción de acero, desalentando la instalación de pequeñas acerías privadas. En su lugar, los empresarios tenían que dedicarse a desarrollar la industria laminadora, que efectivamente incrementó su capacidad instalada durante aquellos años. Recién a partir del 52, las dificultades para importar los insumos básicos para la producción metalúrgica y siderúrgica provocaron que la construcción de Somisa se convirtiera en una prioridad de la política oficial. La puesta en funcionamiento de la planta de Somisa se realizó en junio del 60 durante la presidencia de Frondizi en el contexto de la denominada Batalla del Acero. Un año después, el Poder Ejecutivo Nacional sanciona un decreto promoviendo las inversiones privadas en la actividad siderúrgica, abriendo el campo de la elaboración de acero a la industria privada. Para diciembre del 90, la planta sumaba 11.600 empleados y Somisa estaba entre las empresas de mayor facturación anual del país. Era la principal productora de acero a nivel nacional y también tenía una presencia importante en la fabricación de bienes finales. Sin embargo, bajo la presidencia de Carlos Menem se procedió a reducir la plantilla laboral y para diciembre del 91 solo quedaban 5.285 empleados. Paralelamente, la empresa, que históricamente había registrado buenos desempeños económicos, comenzó a contabilizar un déficit operativo de cerca de $1 millón por día, acumulando una deuda de unos $500 millones en apenas 2 años. El proceso final de la privatización de Somisa fue encarado por la interventora estatal María Julia Alzogaray. Las bases de la venta fijaron que el 80% del paquete accionario pasaría a manos privadas, mientras que el 20% restante se destinaría al programa de propiedad participada de los trabajadores. Los PPP fueron un elemento primordial al momento de lograr el acompañamiento en las privatizaciones. En el 91, Somisa pasó a manos de un consorcio liderado por el grupo ítalo-argentino Techín, acompañado por las empresas brasileñas Usiminas y Campaña Vale do Rio Doce, y la chilena CAP. Desde entonces la compañía pasó a llamarse Aceros Paraná. Unos años después fue bautizada como Siderar y hoy en día se llama Ternium Siderar, dado que forma parte de un grupo formado por otras 2 plantas internacionales ubicadas en México y Brasil, que antes era Sidor en Venezuela. Las grandes empresas nacionales surgida de los gobiernos del general Perón, fueron postergadas por los gobiernos cipayos y posteriormente rematadas en beneficio de los capitales multinacionales. movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Kepa, tengo dos noticias, del 2007 y del 2014. ¿Cuál te gustaría más que te dé primero? La más vieja. ¿La más vieja? Sí. Bueno, perdimos la final de la Copa América, que se jugó en Venezuela frente a Brasil. Sí, un baile extraordinario nos dieron ese día los brasileños. 3-0 perdimos. Y el 2014 perdimos la Copa del Mundo con Alemania. O sea que es un día muy malo hoy. El 13 de julio es muy malo. Es para no recordarlo. ¿Qué hacemos entonces? Mejor no lo recordemos, Miguel. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoy es el Día Nacional de las Telecomunicaciones en la Argentina. Saludamos a los trabajadores de telecomunicaciones. Y además el Día del Trabajador de la Electricidad. A los trabajadores también de Luz y Fuerza. Que, un gremio que ahora está muy apagado, está muy quieto, pero que tuvo un protagonismo especial durante mucho tiempo. Diego, Luz y Fuerza en un momento determinado era el gremio... Era un gremio poderoso. Sí, no, y era quizá el gremio más importante porque no necesitaba cortar la corriente eléctrica. Amenazaba, bajamos la palanca y inmediatamente arreglaban los problemas, ¿no? Sí, acataban las órdenes. Ahora como los cortes de luz son tan frecuentes, ya ni eso sirve. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A pesar que el gobierno presentó una reunión donde se pusieron de acuerdo con la mesa de enlace del campo, la Federación Agraria, que integra esa mesa, no está de acuerdo con lo que ha pactado el gobierno, donde dice concretamente, a través de su presidente, de Omar Prince, que la Argentina ha relegado su soberanía de producción. Porque, de acuerdo a lo que están trabajando, lo que está trabajando el ministro de Agroindustria, para mandar como proyecto de la ley de semillas, nos deja ligados a las dependencias. Y recuerda a la Federación Agraria el caso de Monsanto, donde pretendió embargar y complicó exportaciones argentinas pidiendo que se le pagara una regalía por la reproducción de semillas supuestamente de ellos. Bueno, la Federación Agraria no está de acuerdo, dice que por más que la mesa le haya dicho que sí, ellos no están conforme con esto, que ya hay una aprobación en la Cámara de Diputados de una presentación que ellos hicieron para su propio proyecto de la ley de semillas, que tiene estado parlamentario, que ellos esperan reactivarla, mientras que el gobierno está preparando otra, donde, según la Federación Agraria, dejamos de ser soberanos en la producción y pagaremos regalías eternamente para satisfacer a Monsanto y a tantos otros que están atrás de este negocio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En el día de ayer, como si no hubiese noticias, todos los canales de televisión se dedicaron horas a hablar de una persona que la verdad es un hombre que se ha perdido en la propia vida, Piti Álvarez. Y a partir de allí... ¿Qué pasa ahora? Y a partir de allí, este personaje que está siendo acusado de haber asesinado a una persona, dice su abogado, que se va a entregar esta mañana, que abandonó su automóvil con el pasaporte, una importante cantidad de dólares, en Ramos Mejía, se fue a bailar un boliche aparentemente después del crimen. Y por otro lado, ante la situación que se vive, para cubrir una noticia de este tipo, donde Álvarez ya tiene antecedentes penales, ha estado preso, es drogadependiente, y le han dado un cartel y una manija como para que la sociedad argentina esté entretenida todo el tiempo con este personaje. compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 6 de la mañana, 52 minutos, Diego. ¿Por qué el viernes 13, hoy es viernes 13, tiene tan mala fama? Cuenta la leyenda que el viernes 13 de octubre de 1307... ocurrió un hecho que cambió la historia de este día. En la Edad Media, el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del Papa Clemente V, ordenó las redadas para detener a todos los templarios del país el viernes 13 de octubre de 1307, hecho al que se atribuye la leyenda de los malos augurios asociados a este día de la semana cuando cae en la fecha 13. El asalto a los templarios alcanzó una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les imputaron, la tortura a los que los sometieron los inquisidores. Otros historiadores sugieren que el origen de la superstición es cristiano y se remonta a la última cena, que tuvo 13 comensales. Jesús y sus 12 discípulos, tras la cual tuvo lugar la crucifixión de Jesús, precisamente un día viernes. Curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido, el día 13 a lo largo de la historia. Según el calendario gregoriano, cada 4.800 meses, el día 13, perdón, ha caído 688 veces en viernes, frente a 685 en lunes o martes, por ejemplo. El viernes 13 basa su mala fama en estas historias, pero sobre todo en la ignorancia y la superstición de los seres humanos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique, ¿qué pasa con Independiente? En Independiente, bueno, están buscando arquero, habida cuenta de la lesión en el hombro, crónica lesión que tiene Gonzalo Reac, que, bueno, lo va a marginar entre 4 y 6 meses como arquero de Independiente. El nombre que suena es el de Martín Arias, el actual arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, que tiene necesidad de vender, tiene muchas deudas. El equipo que hoy actualmente dirige Pedro Troglio, Independiente, hizo una oferta de 2,5 millones de dólares por el pase del arquero, pero claro, es un pase muy muy caro para un arquero que quizás tenga que ser suplente, pues sabemos que el titular es Martín Campaña. Vamos a ver cómo se resuelve esto, porque en principio el técnico Ariel Holland había dejado de lado a Damián Albín, que iba a firmar con Aldo Civi de Mar del Plata. Ante esta situación dio marcha atrás el arquero y espera que se pueda resolver la situación, porque, insisto, pagar 2,5 millones de dólares por el pase de un arquero que va a estar sentado en el banco de suplentes quizás no sea la mejor idea, pero sí es la intención de Independiente de incorporar un arquero, insisto, habida cuenta de la lesión de el golero Gonzalo Reac, que va a estar afuera entre 4 y 6 meses del arco de Independiente. El que opinó sobre este tema también es alguien que sabe mucho, que ocupó el arco del rojo, que es Luis Islas, que creo que dio una opinión muy inteligente, porque dijo que habría que respaldar a los arqueros de inferiores. Independiente ahora está haciéndolo con los juveniles Vélez y Bachia, habida cuenta que está tomando unos días de descanso después de participar con la selección uruguaya de fútbol en el Mundial de Rusia, Martín Campaña. Entonces, habría que respaldarlo a ellos, a Franco Vélez y Andrés Bachia, para que sean los arqueros de Independiente y no traer a nadie de afuera, ¿no? Para, de una buena vez, poder, bueno, los chicos de inferiores tengan la chance de ser tenidos en cuenta. Hasta ahora es lo único que aparece. No, el resto es lo sabido, la concreción del pase de Richard Sánchez, el volante de Olimpia de Paraguay, que no se define porque falta resolver la situación de Fernando Amorebieta, el jugador venezolano que no es tenido en cuenta por Holland, que tiene que rescindir el contrato para liberar un cupo y que Independiente puede incorporar a otro extranjero. Ya volvió Maxi Mesa de sus vacaciones después del Mundial, está incorporado al plantel. Independiente o los dirigentes de Independiente tienen intención de mejorarle el contrato si no es que aparece una oferta importante que obligue al Rojo a venderlo al exterior, especialmente al mercado europeo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 9 grados, 8 décimas la temperatura, 6 de la mañana, 57 minutos. El pronóstico para este fin de semana. Mañana sábado, cielo parcialmente nublado con viento leve del sector norte, rotando al oeste. La temperatura para mañana 11 grados de mínima, 18 de máxima. Para el domingo, cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector sur. 11 grados la temperatura mínima, la máxima 16 grados para el día domingo. En Buenos Aires tenemos ahora una temperatura de 9 grados 8 décimas con una máxima de 18 grados. La temperatura de ahora está debajo de la mínima que se estimaba en 10 grados. Neblinas en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector oeste. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, 1 grado bajo cero la temperatura actual, la máxima 3 sobre 0, cielo nublado, probabilidad de nevada. Para un país bioceánico y bicontinental, en la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, 27 grados bajo cero, la temperatura máxima 24 grados bajo cero. Nubosidad variable, neblina, ventisca, vientos muy fuertes a fuertes del sudoeste. Base Esperanza, visibilidad regular a buena, con una temperatura actual de 25 grados bajo cero y una máxima de 18 bajo cero. Base Carlini, Antártida Argentina, cielo nublado, neblinas, temperatura actual 17 grados, máxima 8 grados bajo cero. Saludamos a los oyentes en el continente blanco. Base Orcadas, la temperatura actual 28 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de nevadas. Base Belgrano 2, 20 grados bajo cero, la temperatura máxima llegará a 16 bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad de nevadas. Base San Martín, 32 grados bajo cero a esta hora, la máxima 27 grados bajo cero, cielo nublado con vientos leves. Confirmado, Néstor Pitana será el árbitro de la final del Mundial, con 4 argentinos que participarán en este evento. El juez argentino estará a cargo del partido final de la Copa del Mundo. El sábado juegan por el tercer y cuarto puesto los belgas y los ingleses, secundado por Maidana y Velati como jueces de línea. Y también habrá un arbitraje del compromiso inaugural de la misma terna cuando dirigieron Rusia y Arabia Saudita. La FIFA confirmó al árbitro argentino Néstor Pitana, que estará a cargo de dirigir el partido de la final, y además el próximo domingo a las 12 horas de Argentina en el Luzhniki Stadium de Moscú donde se jugará la final, el juez argentino había estado a cargo del partido inaugural, como quedó dicho, y ahora hará el partido de cierre. Es la hora 7:01. El Consejo Directivo de la CGT determinó que el triunviro siga hasta nuevo aviso y que el 22, o fecha a confirmar, después o antes de esa 22 de agosto, haya una reunión general de secretarios generales directamente para fijar un plan de lucha. El ministro de la Inflación, Nicolás Dukovne, reconoció que el ajuste del 2019 será más grande y llegará a 300.000 millones de pesos. Antes habían dicho que era de 220.000 millones. La justicia ordenó paritarias docentes. Están obligados a abrir las paritarias el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un hallazgo en el mar occidental, hasta el momento dentro de la cuenca de la provincia de Santa Cruz. La petrolera CGT anunció el descubrimiento de gas no convencional en la cuenca austral. Esta petrolera, que pertenece al empresario Eunequian, hizo un anuncio de descubrimiento de un yacimiento de gas importante que será explotado una vez que se haga un estudio de ver cómo se lo transporta. Finalmente, Piti Álvarez reconoció: yo disparé, yo lo maté. A partir de ahora, terminará en prisión una vez más el mencionado cantante y hombre que tiene graves problemas en la drogadependencia. La policía de la provincia de Buenos Aires sumó su flota 3 automóviles de lujo recuperados al narcotráfico. El mes pasado la prefectura naval había incorporado una Ferrari de la misma cosa, es decir, sacado al delito del narcotráfico. Mientras el grupo petrolero de Eunequian anunciaba el descubrimiento de gas, por otro lado, junto con los alemanes, amenaza con una demanda por 2.500 millones de dólares porque el gobierno de Macri se le ocurrió, para reducir gastos, dejar sin efecto el tema de Chihuido. Lopetegui dio de baja las obras para no poner 330 mil millones. En la fiscalía están estudiando si se va a hacer la presentación en las próximas horas. En La Rosada dicen que en la realidad nunca habían concretado el financiamiento. Sin embargo, los empresarios alemanes que estaban a cargo del proyecto para la construcción de la represa de Chihuido en el Neuquén amenazan al gobierno de Mauricio Macri con un juicio multimillonario en dólares. Otra herencia más para los nietos. 4 minutos han pasado de la hora 7. Reiteramos la temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas. Enrique Kepa y la página del deporte. Y luego de la disputa de la final del Mundial el próximo domingo en Moscú entre Francia y Croacia, vuelve el fútbol a la Argentina, más precisamente con la Copa Argentina, y tenemos la programación y árbitros para la primera semana de retorno de este importante torneo que se disputa en nuestro país. El lunes 16 de julio a las 16 en cancha de Sarmiento de Junín, Agropecuario de Carlos Casares ante Luján, de equipo que milita en Primera C, Fabricio Liobet será el árbitro. A las 21 en cancha de Arsenal, San Lorenzo Racing de Córdoba, Fernando Echenique. El martes 17 van a jugar a las 16 en cancha de Temperley, Vélez Central Córdoba de Santiago del Estero, Pablo Dóvalo. Y a las 21 en cancha de Chacarita, Villa Dálmine, Guayurquiza, dirigirá Sebastián Ranciglio. El miércoles 18 a las 22 en cancha de Arsenal, Banfield General La Madrid, Ariel Suárez. El jueves 19 de julio a las 21 en cancha de Deportivo Morón, Tigre, Guillermo Brown de Puerto Madryn, con Diego Aval como árbitro. El viernes 20, 2 partidos, a las 17 en cancha de Arsenal, Olimpo Aldo Civi de Mar del Plata, Nazareno Araza. Y a las 21 en Formosa, Independiente Central Ballester, equipo de la Primera D, Pablo Echavarría. El sábado 21 a las 15, San Martín de San Juan, Brown de Adorguén, Deportivo Morón, Pedro Argañarás. 17:30 en Temperley, Gimnasia y Grima La Plata, Esportivo Belgrano de San Francisco, Jorge Baliño. Y a las 20:10 en Newell's Old Boys de Rosario, Colón Deportivo Morón, Maximiliano Ramírez. El domingo 22 se completa la primera semana de la Copa Argentina. En su retorno a las 15 en cancha de Arsenal, Atlético Tucumán, Tristán Suárez, Facundo Tello Figueroa. Y a las 18 en cancha de Colón de Santa Fe, River Central Norte de Salta, Hernán Mastrangelo. Se disputan hoy las dos semifinales masculinas del torneo de Wimbledon, uno de los cuatro del Grand Slam que tiene el año en el circuito internacional de tenis. Muy temprano, a las 9 horas de la Argentina, van a disputar un boleto para esa final Kevin Anderson, el sudafricano, ante el estadounidense John Isner. E inmediatamente finalizado este partido, se van a ver las caras en una final anticipada el español número uno del mundo, Rafael Nadal, y el serbio Novak Djokovic. Por primera vez desde que se disputa el certamen de Wimbledon, los cuatro jugadores tienen más de 30 años. Djokovic tiene 31, Nadal y Anderson 32 e Isner 33. Recordemos que Anderson e Isner nunca ganaron un torneo de Grand Slam, en tanto sí lo hicieron Novak Djokovic y Rafael Nadal. Y en boxeo se viene la gran velada boxística en Kuala Lumpur mañana desde las 21, televisado por TNT Sport. Allí se va a presentar el campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el argentino Walter Matisse, enfrentando al legendario Manny Pacman Pacquiao, el filipino, que va en busca de su novena conquista ecuménica en 8 categorías distintas. La velada o el combate se va a disputar alrededor de las 23 horas de la Argentina. El árbitro va a ser el yanqui Kenny Bayliss y los jueces serán el legendario sudafricano Stanley Christodoulou, aquel que dirigiera en 1976 la gran victoria de Víctor Emilio Galíndez ante Richie Case, aquel combate en el que Christodoulou terminó con toda la camisa ensangrentada, de la sangre de Víctor Emilio Galíndez, Jean Lenny de Mónaco y Glenn Feldman de los Estados Unidos. También mañana, en otra búsqueda internacional de un argentino, el jujeño Juan José Pitbull Velasco va por el título superligero interino del Consejo Mundial de Boxeo, enfrentando al invicto yankee Regis Progress en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Los hipermercados y los supermercadistas están estirando los pagos que antes hacían a 30 días a 45 y 60, y los proveedores se encuentran en dificultades realmente graves porque el descuento de cheques es monstruoso y los descubiertos le crean verdaderos problemas a los proveedores. Las supertasas llevan los descuentos de cheques al 80% y empujan la inflación. La situación económica es de una crisis profunda, pero en el gobierno sigue el pastoreo ofreciendo un futuro mejor. 9 minutos pasan de la hora 7, 9 grados 8, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy cumpleaños Pitín Salazar. El 13 de julio de 1951 nacía Martín Nabor Pitín Salazar en la ciudad de Orán, provincia de Salta, músico, guitarrista, cantante y compositor. Su historia comienza en 1969, en el mes de agosto, cuando Martín Salazar, Federico Córdoba y Roberto Franco, amigos entre sí, formaron un trío y decidieron emprender la tarea de andar cantando por los caminos del país. Para distinguirse, eligieron el nombre de Las Voces de Orán. El conjunto fue apadrinado por el Chango Nieto. Varios años después, en los albores de la década del 90, Pitín se desvincula del grupo para conformar Los Gauchos de Orán junto a Fabián Herrera, y mediando la década comenzó su carrera como solista, y así sigue hasta la actualidad. Pitín Salazar hoy cumple años y junto a los gauchos de Orán nos regalan El Bermejo y Yo. Cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el Bermejo, me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos. Me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos. Quisiera volver de nuevo hasta la quena, Orán Pichana, la embarcación, tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción. Tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción. A la vuelta, de nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa. Doy gracias al cielo regresar. Déjame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia. Déjame arrodillarme, Río Bermejo, que me moje la cara tu caricia. La robadita pa' mi Orán querido. ¡Adentro! Qué feliz que soy sentado en la barranca, pendiente de la suerte de mi caña. Cuando dejo pasar lentas las horas y pienso en todo sin pensar en nada. Cuando dejo pasar lentas las horas y pienso en todo sin pensar en nada. Saltan los peces y juegan en el agua, todo es bullicio en su imponente lecho. Bora salió de casa y un martín pesador está al acecho. Un dorado Bora salió de casa y un martín pescador está al acecho. De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa. Doy gracias al cielo regresar. Déjame arrodillar y darte un beso y que me moje la cara tu caricia. Déjame arrodillarme, Río Bermejo, y que me moje la cara tu caricia. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Vamos a llamar a la municipalidad de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Ahí está sonando el teléfono. A ver si nos atiende. Siete de la mañana, 15 minutos. No contesta nadie en Ceres. No sé a qué hora empezarán a trabajar. Este es el teléfono del municipio donde izaron la bandera de los kelpers. Nadie. ¿A qué hora entrarán a trabajar? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono del conmutador, a ver si podemos conseguir otro teléfono y llamamos, a ver si alguien nos atiende. Aparentemente no están trabajando todavía. 7:16 a.m, no tengo idea a qué hora atenderá el municipio, a lo mejor más tarde. Pero lo cierto es que estamos llamando a la provincia de Santa Fe, a la municipalidad de Ceres, donde gobierna el Frente para la Victoria, y donde Juan Manuel Mancilla, presidente del Consejo Deliberante a cargo de la Intendencia por licencia por salud del Intendente, dice que fue un descuido el poner la bandera de los Kelper el día de la Independencia Nacional. A ver. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a intentar otra vez con la Municipalidad de Ceres a ver si alguien atiende. Si tenemos otro número, cambiemos el número. Si no, marquemos el mismo. A ver qué pasa. 9 grados 9 la temperatura, 7:17 a.m. La provincia de Santa Fe, el municipio de Ceres, donde se produjo este episodio, que es noticia nacional, por la incultura y el descuido, entre comillas, del protocolo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. A ver, llamamos de vuelta. La Municipalidad de Ceres está en la provincia de Santa Fe, a 200 y pico de kilómetros de la capital, y bueno, fue protagonista de este episodio insólito en la política argentina, de querer hacer un homenaje a una plaza de las Américas y poner... Municipalidad, buen día. La de los Kelper. Hola. Sí, ¿municipalidad? Hola. ¿Estoy hablando con la Municipalidad de Ceres? Sí, señor. ¿Quién habla? Buen día. De Radio Belgrano, de Radio de Buenos Aires, le estoy llamando, señora. ¿Usted me podría comunicar con Mancilla? No se encuentra todavía, no ha llegado. ¿A qué hora llega el intendente? Normalmente 7:30, 8:15. Antes, un ratito antes de las 8 a veces. Dígame, señorita, ¿quién es el encargado de protocolo de la municipalidad, el director? Sí, es Janina López, pero no se encuentra en este momento. ¿No sabe el nombre? No, está está de licencia, sí. Ahora, dígame, ¿y esa persona que está a cargo de protocolo, es la misma que estuvo en el episodio donde subieron la bandera de los Kelper o ya lo cambiaron? Mira, yo estoy acá en mesa de entrada. La verdad que las internas esas todavía acá no se sabe nada. No te puedo dar esa información porque yo estoy solo, pero tendré el teléfono. Simplemente le estoy preguntando porque no sabemos todavía si el intendente podemos encontrarlo en el día de hoy, pero... Seguro que lo van a encontrar. Ayer atendió durante toda la mañana él y el jefe de prensa, Perdóneme, ¿y no hay nadie en prensa tampoco? A ver, ya le averiguo. En prensa ya le averiguo. Sí, ver, no me corte, por favor. Por favor. Bueno, nos atendieron en la Municipalidad de Ceres. La telefonista está averiguando si en la dirección de prensa hay alguien. A ver qué pasa. Es importante saber si alguien nos puede atender. Fue un error de la dirección de protocolo y ceremonial y la telefonista dijo que no sabía el nombre del director. Señor. Sí. Evidentemente todavía no me contesta el interno, no deben haber llegado. No hay nadie. Normalmente lo hacen un ratito antes de las 8. Si usted me quiere volver a llamar, con mucho gusto le paso la llamada en el caso que sea. Sí, lo vamos a volver a llamar, pero le quería decir, bueno. si usted me da el nombre del director de prensa o de protocolo para poder preguntar por ello. Cómo no. O el intendente, quien esté, lo van a atender como lo hicieron ayer durante el transcurso de la mañana. Gracias por atendernos. Bueno, por nada, hasta luego. 7:20 a.m, no hay nadie. Hay acefalía en la municipalidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy cumple años Pedro René El Gurí Jaque es un cantautor pampeano. Nació el 13 de julio de 1948 en la localidad de Metileo, provincia de La Pampa. Cantor, músico, guitarrista y compositor, un referente de la música de esa provincia. Fue convocado por Cacho Arenas, que es el seudónimo de Rubén Evangelista, en 1982 para conformar la agrupación pampeana Confluencia, junto a Sergio Lacorte, Ernesto Del Viso y Carlos Urquiza. El querido Gurí se dedicó a musicalizar muchos de los poemas de Juan Carlos Bustriaz Ortiz, el genial poeta pampeano, y precisamente en el día de su cumpleaños los vamos a escuchar a la agrupación pampeana cantando un tema musicalizado por el Gurí de Juan Carlos Bustriaz Ortiz, que se titula Coplas para Diego el Solitario. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7:22 a.m. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Podés elegir, podemos tener la bandera de Colombia, la de Ecuador o la de los Kelper, la que vos quieras. No. Mira, esto me conviene, como vos lo estás manejando, que se trate con la seriedad del caso y que a ver qué es lo que contesta el intendente. Son barbaridades que ocurren por la designación por ahí de funcionarios que no saben. Y esto está pasando desgraciadamente demasiado con estos gobernantes que aprenden ellos hablan de prueba y error el gobernante, y eso no conduce a nada, es decir, por eso estamos como estamos. Mira, yo quería hablar, ahora que anda circulando una denuncia de Elsa Bruzón, del CEMIDA, que denuncia presiones del gobierno para que las Fuerzas Armadas vuelvan a realizar tareas de seguridad interior, y de un supuesto convenio entre el Ministerio de Defensa y el gobierno de Estados Unidos sobre intervención militar en caso de que nuestro gobierno no pueda sofocar un eventual estallido social. Y veamos qué pasó en nuestra historia con las intervenciones extranjeras cuando logran meter una pata en nuestro territorio. A fines de abril de 1845 llegaron a Montevideo William Gore Ouseley y el diplomático barón Antoine Louis de Fraudis, enviados por los gobiernos inglés y francés respectivamente para dirigir las acciones diplomáticas en defensa del gobierno de Fructuoso Rivera en el estado del Uruguay, sitiado por tierra y bloqueado por mar y río por el amenazador en el curso de la guerra grande entre la Confederación Argentina y el gobierno títere de la Banda Oriental. Ouseley exigió inmediato cese de hostilidades contra el gobierno legítimo de Montevideo y el retiro inmediato de todas las fuerzas de la Confederación Argentina del territorio del Uruguay. Esto se fue agravando cada vez más. Recibieron el rechazo enfático de parte de Juan Manuel de Rosas y del presidente legal, que era Manuel Oribe. Montevideo no existía ni siquiera una legislatura. Bueno, ciertamente cada vez se pusieron más exigentes, llegando hasta declarar que no admitían a Oribe como presidente legal, ni aún siendo elegido nuevamente en elecciones. Seguidamente se iniciará la denominada Guerra del Paraná, con el bloqueo del puerto de Buenos Aires, la remontada del río por la flota combinada anglo-francesa, que se inicia, como todos sabemos, con la defensa de la Vuelta de Obligado en noviembre del 45, y seguirá con los enfrentamientos en el puerto de Acevedo, el segundo combate de San Lorenzo, el paso del Tonelero y la gran paliza en la Angostura del Quedacho. A raíz de este mal negocio, el gobierno británico ordenó a su escuadra abandonar el Paraná, medida que fue imitada por el gabinete inglés. El primer ministro británico, Robert Peel, envió a Buenos Aires a Thomas Samuel Hull, que había sido cónsul británico en Montevideo. Y un 13 de julio de 1846 se presenta con sus instrucciones ante Rosas, y que eran que estaban dispuestos a hacer suspensión de hostilidades, desarme de los extranjeros, retirada de las tropas argentinas del Uruguay, levantamiento del bloqueo, devolución de la isla Martín García que había tomado, de los buques apresados, reconocimiento de la soberanía plena de la Argentina, elecciones libres en la banda oriental y amplia amnistía. Y en caso que las autoridades de Montevideo rechazaran estas condiciones, Francia y el Reino Unido la abandonarían a su suerte. Rosas le impuso algunas correcciones, pero aceptó, y Oribe también. Oxley y Foedis fueron llamados a Europa y comenzaron a tratar de salir del atolladero. Entonces es enviado a mediar en nombre de ambas potencias una personalidad europea muy importante, el conde Alexander Florian Joseph Colonna Walewski, y todo finalizará con la firma del ministro Arana con los tratados con Henry Souttar, representación de su majestad británica, y el contraalmirante Fortunato Lepredur en representación de la República Francesa. Con estos triunfos diplomáticos, la Confederación Argentina, que no se había rendido ni había sido vencido por los aliados, el prestigio nacional e internacional de Rosas estaba más fuerte que nunca. Alfred Brosado, el secretario particular del conde Walewski, que lo acompañó en esta misión, comentó sobre la figura de Rosas. Se ha exhibido como campeón de la independencia americana amenazada, según él y sus parciales, por las costumbres e ideas europeas y la ambición de los gobiernos del viejo mundo. Y este pensamiento, expresado con ardor, ha realzado singularmente su reputación, no solamente ante sus partidarios, sino ante los pueblos de más allá del Atlántico y de los Estados Unidos. Por eso sus admiradores lo saludan con el nombre del gran americano. Para finalizar, vamos a aclarar que el conde Walewski, considerado en aquel entonces uno de los hombres más apuestos y caballero aristocrático de moda en Europa, era hijo de Napoleón I y de la polaca Marie Walewska. Desembarcaron en Buenos Aires, el matrimonio Walewski, en mayo del 47. Rosas había ordenado preparar para el matrimonio una casa amueblada, completa, en entonces calle de la Piedad, actualmente Bartolomé Mitre. ¿Vos sabés que Bartolomé Mitre fue el único expresidente que fue homenajeado en vida con el nombre de una calle el día que cumplía 80 años? Bueno, pero dejemos eso. Entre los integrantes de la legación francesa que vino con el perrito y todo, estaba la mujer de Walewski, María Ana Ricci, que llegó aquí embarazada. Viajó con su propia partera y dio a luz al tercer día de estar en la ciudad de Buenos Aires y con un parto desafortunado y delicado. La recién nacida chiquita que llamaron Isabel falleció y era nada menos que nieta de Napoleón Bonaparte y está enterrada en el cementerio de la Recoleta. Inglaterra y los traidores de adentro no se darán por vencidos, pero esa es otra historia. Tampoco nos damos por vencidos los revisionistas, porque nuestro lema es por la patria, la verdad siempre vence. Así que esperemos que esta posible acuerdo que están tramando el gobierno de Macri, eventualmente para defenderse de un estallido social que a todas luces se vislumbra, porque estas medidas que están tomando no solo complican la situación actual del pueblo, sino que a futuro lo dejan enterrado de una manera que para los mejores estilos de Rivadavia, para los nietos. Pero, Rivadavia cuando lo hizo, no hablaba de los nietos, hablaba de más o menos una cuestión razonable. Después vendrá Rosas, no reconoce la deuda. Es más, San Martín cuando llega al Perú, declara odiosa la deuda externa del Perú de ese momento y estamos hablando que en épocas similares a las cuales Rivadavia contrae el empréstito con la Badin Brothers. Es decir, se podía y se puede eventualmente investigar las deudas y los gobiernos democráticos no deberían reconocer así a libro cerrado deudas contraídas, no solo ilegítimamente. Sí, pero la oportunidad se perdió varias veces, lo debía haber hecho Alfonsín, no lo hizo, lo tenía que haber hecho Menem, no lo hizo, llegó el kirchnerismo, pero de cualquier manera si arranca mal. Y finalmente, cuando Rodríguez Sáenz en el medio de todo eso dijo vamos a hacerlo, duró una semana, ¿no? Ahora, sí, no cabe la menor duda. Pero fíjate una cosa, si hablamos seriamente, y esto es muy difícil en la Argentina, reconocer la deuda, esta estrafalaria que tiene el gobierno argentino, es increíble de pagar pero mira, en un plazo razonable por el gobierno argentino, Miguel, pero ellos Miguel, tampoco creen que la van a cobrar. Miguel, teníamos la gran oportunidad con Alfonsín porque con solamente decir, reconocemos hasta 8.000 millones que era el gobierno de Isabel, todo lo ilegítimo de los gobiernos no legítimos, no lo reconocemos, era suficiente. Bueno, será investigable y suspender el pago hasta tanto, porque en realidad eventualmente... Perdóname, ¿sabes quién le dijo eso a Alfonsín? Grispu. Claro, claro. Pero Grispu primero pagó. Cuando le volvió a pedir préstamo y le dijeron que no, ahí se revela Grispu, pero el primer año Grispu cumplió. Bueno, la seguimos la próxima. Bueno, buen fin de semana para todos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ay, ay, ay. Cómo nos quejamos a veces sin motivo. ¿Cómo le va, Ana Murguía? Buen día. ¿Cómo está, señor de Benzi? ¿Usted vive en Ramos Mejía? Yo vivo en Ramos Mejía. Cuénteme. Bueno, cuéntole que yo soy muy menemista, que lo voté a mi querido presidente, pero estoy muy triste por esto de Bungibor. Bungibor a mí no me gusta nada de nada. Ajá. No vamos a salir. Punto, paro acá. Que Renzi, yo trabajo, tengo 60 años, pero tengo una fuerza, pienso que el espíritu vale mucho, ¿no es cierto, de Renzi? Así es. Entonces yo ayer estuve dispuesta a ir a ver a Kenen, pero digo, no, me van a echar si me paro ahí en la casa de gobierno, está muy ocupado, pero creo que algún día a lo mejor lo consigo. Porque yo, a pesar de mis 60 años, quiero trabajar. Compro todos los días el diario Clarín, me fijo en el rubro jubilados y no encuentro nada. Fui jefa de personal cuando me jugaba con Evita, porque la gerencia no quería que yo fuera peronista. ¿A dónde fue, Ana? Jefa de personal, ¿sí? En la firma Yankelevich y Feister repuestos de automóviles, Talcahuano 24. Ajá. Trabajé 15 años con mis compañeros peronistas que... Recuerdo que me decían Evita, yo decía, por favor, me van a rajar del trabajo. Bueno, ahí trabajé 15 años hasta que la firma presentó quiebra. Entré como taquígrafa, y fui muy buena taquígrafa, en SADE, Sociedad Argentina de Electrificación. En la actualidad cobro 16.000 australes de jubilación, más 5.000 que me dieron. Y yo tengo un hambre bárbaro, pero me la voy a aguantar. No voy a ir a pedirles a mis amistades, yo soy soltera. Me vino de gas, 3.900. Alumbrado, barrido y limpieza, si me vino 500, me va a venir más o menos, dice los vecinos, 2.000. Póngale 1.500. Escucho, agua. Hola. Hola. Sí, siga, le escucho. Sí. Bueno, espero el agua. Obras sanitarias, que será más de 1.000. Sí, ¿por qué no me consigue un trabajo, Bungibor? Que haga algo por nosotros. Si él tiene tantas empresas, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Yo no sé, Menem, mi querido Menem. No sé, Menem, ¿no te habrás equivocado, querido? Es una pregunta que usted le hace, a lo mejor... Pero es esa pregunta, porque, Menem, yo no tengo que comer. ¿Sabes lo que estoy comiendo en este momento, mi querido presidente? Mandarina. Mandarina porque es lo más barato que encontré. Posiblemente me esté escuchando muchos vecinos que lo escuchan a usted. Y yo que siempre fui muy orgullosa porque gané buena plata, porque me di el lujo de ser hija única cuando vivía mi padre. Yo cuidé a mi madre. pero hace poco falleció, hace 7 meses, mamá. Ana, claro, entraba a jubilación de mamá, que yo no la puedo percibir. Ana, ¿qué? Espero que se resuelvan sus problemas, pero además... Y además que Bungibor y yo con todo el respeto le diría que me parió. Porque no sé, perdóneme de Renzi, usted no sabe hacer lo que está el centro. Bueno, yo creo que... Nos defraudó. En la Festina había gente. Y a mí no me gusta que mi presidente me respalde, porque yo voté a Perón y a Eva Perón. Después, la última vez, no voté a los peronistas. Voté al señor que yo le decía, al viejo Allende, porque a lo mejor... Bueno, pero ahora tenemos la suerte de tener a Menem, sabiendo todo lo que pasó Menem, que estuvo preso, todo lo que luchó. Y yo espero tanto antes que su señora... que la quiero mucho, le tengo mucha confianza, pueda hacer algo de lo que hizo Eva Perón. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Mientras tanto nosotros escuchamos Bungibor, Alzogaray, la de Viola, la de Lina es la única que lo tira a matar, porque la otra, la Julita, ahora lo adora. Le mando saludos, Ana. Yo le mando un beso muy grande, y a usted y a mi querido presidente, pero ojo, que tenga cuidado. A mí me encanta verlo manejar su coche particular, y él la tiene también puesta como para ir en bicicleta. Pero ojo, presidente, nos estamos muriendo de hambre. Señor Santiago de Estrada, hay viejitas de 81 años que no tienen nada de nada y ellas no pueden ir a las ollas populares. Gracias, señora. Ojalá estuviera Eva Perón, mire. Beatriz, ¿Caldaverino es? Beatriz Caldaverino de La Plata. Ah, perdóneme, usted estaba en línea hace un ratito, ¿no? Sí, señor de Renzi, lo felicito por el programa y por toda la bondad que tiene. Y además, por este medio me quiero comunicar con el señor Menem y felicitarlo por todo lo que hace por todos nosotros. Uh-huh. Y que tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Bueno, otra cosa que le quería decir. Sí. Yo estoy en la cooperadora de la escuela número 23, Mercedita de San Martín, de acá de La Plata, de la calle 7 y 601. Y no se paga la cooperadora, ¿bien? Los chicos no pueden pagar. Y queríamos para el día de inicio. Se da cuenta que no cambió nada, ¿no? Aquello que ocurrió en el 90 producía esas charlas y esta otra señora que decía tenemos que tener paciencia, algo parecido a lo que se escuchaba en los primeros meses de Macri. Algunos decían hay que tener un poco de paciencia. Y la verdad es que la sociedad elige con su voto porque cree que va a vivir mejor, y cuando termina de votar, se da cuenta que no eligió, sino que optó, porque el sistema le pone la alternativa de tener opciones entre uno u otro, pero en definitiva responden, en todos los casos, a un sistema. Nadie puede discutir que Menem llegó prometiendo lo que quería escuchar el pueblo, y nadie podía imaginar el giro que se iba a tener y la actitud que se iba a tomar. Claro, muchos se quedaron 10 años y medio en el gobierno y después se hicieron críticos. Nosotros tuvimos 6 meses y nos fuimos. Pero lo cierto es que cuando aparece Bungibor en el gobierno y el padre del actual ministro de Trabajo, Triaca, en el gabinete, se notó en la mismísima Plaza de Mayo, porque Menem, que era un hombre que tenía al pueblo absolutamente con él, cuando se nombró el gabinete había apenas un cuarto de Plaza de Mayo porque la gente repudiaba ese gabinete que se había nombrado. Y así arrancamos. Por lo tanto, no es fácil imaginar y pensar cuál será el recambio de Macri. Quien venga atrás va a tener un país devastado. Porque no solamente estamos peor que en el 90, sino que lo van a dejar peor que aquella política, y con muchos más recursos atados a la dependencia, y con un problema muy serio y muy cierto, un país indefenso, y un país que ya pasó por distintos sistemas, y que no ha encontrado todavía la forma de poder licuar la corrupción, de poder separar la incapacidad, de poder sacar la incultura de los que administran el poder. Y entonces, como ahora, en las próximas elecciones, el 50% tienen que ser mujeres, o sea, tiene que haber igualdad en los cargos, ya no es un cupo, sino que es el 50% de las listas, me animo a decir que es muy probable que, como no aparezcan un 50% para completar de militantes, de gente capaz, de gente ubicada, van a empezar a poner a la amiga, a la hermana, a la novia, y vamos a encontrarnos otra vez con algo que hace mucho tiempo viene ocurriendo, y que es que no llegan los mejores, sino que llegan los que pueden, y por lo general los que disponen de alguna economía como para poder solventar un acto electoral. Entonces se reduce todo. Está la persona decente, con voluntad, con ganas de cambiar la historia, pero no tiene recursos. Y por el otro lado está la persona que consigue los recursos que haga falta porque está dispuesta a vender el alma al diablo, y entonces el diablo le pone la plata antes. De forma que esto, que ya es muy conocido, parecía que iba a ser diferente en diversos tiempos. Cuando aparece el kirchnerismo aparecen los de Santa Cruz. Cuando aparece Menem aparecen los de La Rioja y del interior, de varios lugares. Y ahora nosotros debemos preguntarnos cuáles serán las sorpresas que podrá presentar la alternancia con chance de ganar. Y allí entonces, ¿quiénes están en borrador, en la gatera para salir disparados? Bueno, el cordobés de la Sota, que toda su vida quiso ser presidente y nunca encontró la forma, dice que quiere ser, que sería presidente por un solo periodo, que después él haría las reformas que haya que hacer y después se retiraría. Rossi, que quiere ser el candidato, el Chivo Rossi, que quiere ser el candidato del kirchnerismo. Felipe Solá, que sacó la cabeza para decir que quería ser candidato y ahí quedó nada más que diciendo eso, porque al principio Cristina lo apoyaba y después apareció Rossi y Cristina se inclinó más por Rossi. Massa, que no se ha bajado, que quiere ser. Alberto Rodríguez A, que quiere ser. El de Salta, Urtubey, que quiere ser. Y entonces uno empieza a ver una lista de cuántos quieren ser y cuántos de todos esos podrían tener chance de encabezar una fórmula. Lo que lanza Dualde, que primero tiró a Tinelli y después salió con lo de Lavagna padre, Roberto. Y podríamos seguir anotando, podríamos seguir dando algunos nombres que se están... En la provincia de Buenos Aires, Magario quiere ser gobernadora, quiere ser gobernador e intendente de Loma de Zamora. Bataki, la que fue ministra de Economía de Scioli, quiere ser gobernadora. Es decir, como quieran ser, hay varios. Después habrá que ver cuáles de ellos tienen posibilidades. Hay varios intendentes que no lo han dicho, pero también quieren ser, que están ahí dando vuelta. Y entonces uno dice, ¿dónde y de qué forma se podrá construir, siempre hablando del sector peronista, se podrá construir la oposición? Del otro lado, va a haber una centroizquierda socialdemócrata, llamémosle así, con socialistas de Santa Fe, con seguramente la ex compañera de fórmula de Massa, Stolbizer. El hecho de los movimientos sociales que han hecho también una mesa política, no sabemos si eso va a llegar a todos juntos a una elección y qué chance pueden tener. Y entonces uno va mirando y va viendo que no hay muchas cosas para que cambie la realidad y que tampoco hay un iluminado, como a veces busca la sociedad, de refugiarse en alguien. De forma tal que, como no se le cree al que habla, cualquiera que sea, como sabe que se corre el riesgo de volver a ser engañados, sobre todo la gente que tiene más años, debería estar imaginando y pensando en un plan con puntos mínimos, donde toda la oposición se ponga de acuerdo, y a partir de ahí empezar recién a conversar acerca de qué cosa puede ocurrir. Porque si es cierto que un 60% está en contra del presidente de la República, es cierto también que un 10% no se expresa y un 30% está de acuerdo. A ese 30% le alcanzaría, sería lo suficiente si la oposición se muestra fragmentada para terminar en la primera vuelta primero, o por lo menos estar ahí. Así que si no hay un acuerdo en serio de la oposición, no tenemos la menor idea de cómo puede terminar esto. Lo que ocurre es que todos están contemplando que Macri no va a llegar con esta receta económica al final de su camino sin tropiezos y que el propio Macri se va a terminar bajando de la reelección y por eso están empujando a que se diferencie María Eugenia Vidal de Macri para que sea la persona de recambio. Pero todo esto se está produciendo en algo que no se cuenta y que es qué va a hacer la sociedad argentina ante la política económica. ¿Qué va a hacer? Fíjense ustedes lo que decía esta mujer de hace tanto tiempo atrás, en la década del 90, ¿no es cierto? Estamos hablando de 30 años. Decía lo mismo que escuchamos ahora, las tarifas de agua, de luz, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. No lo voy a poder pagar, soy jubilada. Nada cambia. Todo se recicla, se muestra distinto y siempre paga el de abajo para que el de arriba viva bien. Entonces, aquellos que en la vida no nos ha ido mal, podemos mirar para otro lado y pensar que no importa cómo le va al prójimo. Pero ocurre que nosotros fuimos educados para no pensar en uno, sino en pensar en el conjunto y pensar en que uno debe vivir en una sociedad donde todos sean, puedan realizar. Y cada día, cada vez que la educación está cuesta abajo y que el tema cultural se muestra, aparecen estos impresentables como el caso de Ceres o algún otro que aparece por otro lado, y así entonces la cosa termina definitivamente con la voluntad de los que piensan y planifican una Argentina diferente. Depende gran de cobertura en salud. Salir de esta situación. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 47 minutos, se entregó Piti Álvarez, dice: yo lo maté, yo lo asesiné. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar a un querido compañero y un gran amigo, Germán Abdala. El 13 de julio de 1993, producto de un cáncer que le hizo sufrir hasta límites inhumanos en la columna vertebral, fallecía el compañero Germán Abdala, el turco. Uno de los periodistas, de los peronistas, que resistió con las convicciones y el cuero las políticas privatizadoras del neoliberalismo. Tenía una formación política marcada por la sensibilidad social y era capaz de convencer con los mejores argumentos y frases inolvidables al más plantado. Nació en 1955 en Santa Teresita, hincha de Boca y peronista. Desde la cuna y apenas siendo un adolescente se incorporó a las filas de la juventud peronista en el 75. Comenzó a trabajar en los talleres de minería del Estado como pintor y allí se inició en la actividad sindical en la Asociación de Trabajadores del Estado. Su vocación de militante lo llevó indefectiblemente a la representación gremial. En 2 años ya conducía la seccional capital del gremio. En 1989 llegó a la Cámara de Diputados en la lista del peronismo de capital, pero al poco tiempo de asumido el gobierno de Carlos Menem y luego de observar su nuevo sistema de alianza política, la rotura de Abdala con el menemismo fue instantánea. Se opuso a la reforma del Estado, un eufemismo de moda en esos años para el ajuste y el desguace, y rechazó la entrega del patrimonio nacional trasvestida de privatizaciones. La frase de Germán en ese momento es de una actualidad en el debate que realmente nos asombra. La pronunció en un discurso parlamentario allá por 1990. Decía Germán: lo más dramático que tiene la privatización de las empresas públicas es lo que el país deja de hacer, porque vamos a empezar a tener servicios caros para pocos. Se va a desintegrar el país. Y la prueba de ello está en el caso de los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas y Entel. Bajo un falso concepto que era traer el capital privado para que hiciera inversiones de riesgo, En realidad lo que se está demostrando es que lo único que vienen son papeles de deuda externa desvalorizados. Su oposición más cerrada se centró en las privatizaciones de aerolíneas IDP y de YPF, decía Germán pronosticando el futuro. Si no manejamos los combustibles, si no manejamos la integración regional a través de los transportes, si no garantizamos todas esas cosas, no con un criterio de rentabilidad, sino con un criterio de construcción social y desarrollo económico, se desarticula y desgarra el país. La gota que colmó el vaso fueron los indultos a los genocidas de la dictadura. Solo un año después se abocó a la construcción de la Central de Trabajadores Argentinos. Pudo verla nacer ya desde una silla de ruedas y cuando estaba cerca su final. Cuando se anunció el fin de las ideologías y el neoliberalismo se transformó en esa suma de apotegma que se apoderó de todas las fuerzas políticas, uno de sus ideólogos, Bernardo Neustadt, lo bautizó a Germán como el último estatista. Germán opinaba que los liberales nos suelen acusar de estatistas, para la estrecha concepción de ellos somos estatistas, porque nosotros decimos el Estado tiene que ser más fiscalizador, programar más, dirigir más e incidir más en áreas que son claves en la economía. Necesitamos un Estado que resuelva estos problemas, ellos lo llamarán benéfico, nosotros lo llamaremos un Estado con rol social, un Estado popular, un Estado al servicio de las mayorías. El 6 de julio, en la sala de reuniones de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, pasó a llamarse Germán Abdala. Germán siempre decía que había que vivir como se piensa y actuar como se habla. Pero no solo lo decía, sino que lo que es más importante en política lo hacía. Era absolutamente coherente con lo que pensaba en los discursos y en la práctica. No conoció de conversiones ni de adaptaciones riesgosas. En épocas donde todo parece estar en duda, donde florecen teorías acerca de la real política y donde debemos analizar cómo comportarnos opositores y oficialistas, el mejor homenaje a Germán Abdala sería reconocer su teorema que sostiene que hay que vivir como se habla y se actuar como se piensa. Germán Abdala falleció el 13 de julio del 93 y descansa en el mar de Santa Teresita, donde familiares y amigos esparcieron sus cenizas y allí descansa sin haber nunca claudicado de sus convicciones. Decía Germán: estoy convencido de que un día el pueblo va a triunfar. Estoy convencido de que nací para ser un militante de ese pueblo y estoy convencido que en términos históricos ese día llevaremos las banderas que hoy llevamos porque el final del camino es nuestro. Los poderosos no necesitan de la política porque ya tienen el poder, ya sea a través del dinero, de las armas o de las corporaciones. El pueblo sí necesita de la política porque es la única manera que tiene para construir poder y cambiar las cosas. Germán Abdala, un compañero peronista, luchador por los derechos de los trabajadores, un hombre del pueblo en el recuerdo. El querido compañero Germán Abdala. Son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Los muchachos peronistas nunca vamos a cambiar, ni yanqui ni promarxista, tan solo del general. No nos vengan con la cara, no nos van a empaquetar, y a bailar la chacarera, Michael Jackson no vendrá. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7 de la mañana, 55 minutos, 9 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. En Croacia, la clasificación para la final de la Copa del Mundo ha impactado de tal magnitud que hubo reunión de gabinete y todo el gabinete croata se reunió en esa reunión con la presidenta, todos vestidos con la camiseta de la selección de Croacia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Novedades en Racing, Enrique. Racing sigue insistiendo por la llegada de Lucas Larrayán, el exjugador de Belgrano de Córdoba que está jugando actualmente en el Tigres mexicano. Su pase cuesta 6 millones de dólares. Racing no está dispuesto a invertir ese dinero en el jugador cordobés, pero sí está intentando un préstamo. Sería la ficha final que quiere Eduardo Coudet previo al partido que va a jugar por Copa Libertadores ante River Plate en pocos días más, y ese es el refuerzo que le está faltando. Habida cuenta que el lateral volante chileno que juega en el Bahía de Brasil, Eugenio Mena, parece que no tiene muchas ganas el conjunto brasileño de cederlo. Esa sería la frutilla del postre para Coudet, que sigue preparando al equipo pensando justamente en la Copa Libertadores de América y más precisamente en su enfrentamiento frente a River Plate. Entonces, quiere la cesión, quiere los servicios de Lucas Larrayán, pero el precio, el autoprecio que tiene el exjugador de Belgrano de Córdoba complica las negociaciones para el equipo de Avellaneda. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Se complican las negociaciones al Club de Avellaneda, y el Club de Avellaneda tiene además la posibilidad de una buena recaudación con la venta de Martínez y con la venta del arquero. ¿Cuánto juntó al final Racing con eso? Y calcule, por Musso pagaron más de 5 millones el Udinese. Y por Lautaro Martínez estamos hablando de 33 millones. Estamos hablando de casi 40 millones. Casi 40 millones. Sí, sí. O sea que podrían traerlo. Sí. El tema es que hay que equilibrar las finanzas. Racing es un equipo que está muy bien financieramente. Un club. No, un equipo no es un club. Es el club que está financieramente está muy bien. Por lo tanto, podría tirarse. El equipo no está tan bien, porque no juega ni la Copa Argentina. No, bueno. Corre riesgo de caerse a la Libertadores también. Sí, bueno, pero los partidos hay que jugarlos, Miguel. El equipo es una cosa, el club es otra. Exacto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Está nevando en La Quiaca y también en Ushuaia, en el norte y en el sur de la Argentina, cae nieve. Preocupación en el gobierno por el tema financiero y económico de la Argentina. A raíz de los vencimientos próximos, el martes hay uno importante, no tienen todavía confianza de que sea renovado la totalidad de lo que se vence. La situación económica influye también para varias cosas. Alitalia había empezado a reforzar los vuelos Roma-Buenos Aires y resulta que ha vuelto a cancelar el refuerzo porque la depreciación del peso hace que haya mermado la venta de pasajes a la ciudad eterna de Roma, cuando la gente tenía otra compensación económica, es decir, el dólar a 15 pesos, la entidad estaba intentando reforzar con mayor cantidad de vuelos Italia-Argentina, Argentina-Italia, y ahora ha desistido porque mermó la venta de pasajes. Entregó Piti Álvarez y libre disculpa y cargo de conciencia, dijo, yo lo maté, yo lo asesiné. Tiempo con cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 9 décimas, una décima abajo de los 10 que estaba estipulado como mínima para la jornada de hoy. Vinculados al Cibolá, dice que congelaron bienes de una financiera. La página deportiva. Se presenta River en Boca Ratón en el segundo amistoso de pretemporada, pensando en el partido del 22 ante Central Norte de Salta, donde inicia la defensa del bicampeonato de la Copa Argentina. El partido se va a jugar desde las 21 en el Estadio FAU, va a televisar Teis Sport y el equipo de Marcelo Gallardo va a formar con Lux, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Poncio, Palacios y El Piti Martínez, Nacho Escoco y Lucas Prato. El elenco colombiano que dirige el argentino Miguel Ángel Russo con Fariñez, el arquero venezolano, Palacio de los Santos, Cadavid, Ivanguero, Duque, Domínguez, Macalister, Silva y Carlos López, Ayron del Valle y Oscar Barreto. Recordando también que San Lorenzo sumó al lateral volante ex River Ariel Rojas, que no iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, por lo que quedó libre de la institución. Y además Boca, en cuanto al mercado de pases, está todo tranquilo, pero sí, el presidente Daniel Angelici decidió elevar la cláusula de rescisión del juvenil Gonzalo Maroni a 15 millones de dólares. También hay que decir que Huracán, que vendió a Puseto en un muy buen dinero al fútbol italiano, precisamente al Udinese, incorporó en las últimas horas al delantero de Godoy Cruz de Mendoza, Juan Fernando Garro, y ahora va por la posibilidad de tener al exjugador de Unión de Santa Fe, también delantero, Lucas Gamba, y va a hacer un intento por préstamo por un año para traer a los jugadores de River, Iván Rossi y Marcelo Larrondo. En cuanto al Super Rugby, ya con la clasificación en el bolsillo para los playoffs, mañana los Jaguares juegan su último partido de la fase regular ante los Sharks sudafricanos, con la clasificación asegurada para la próxima instancia. El entrenador de la franquicia argentina, Mario Ledesma, dispuso la siguiente formación para el día de mañana: Javier Díaz, Julián Montoya, Santiago Medrano, Matías Alemano, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Leguizamón, Martín Landajo, Joaquín Díaz Bonilla, Sebastián Cancelieri, Bautista Escurra, Matías Moroni, Bautista Del Gui y Ramiro Moyano son los 15 que decidió Ledesma poner en este último partido previo a los playoffs. Hasta ahora, si no pasa nada en contrario, el rival en esa instancia del Super Rugby van a ser los Wallabies de Australia, y precisamente en Sydney se va a jugar el partido. En cuanto al Tour de Francia, se disputó la sexta etapa entre Brest y Mur-de-Bretagne, con 181 kilómetros de distancia. La victoria le correspondió al británico Dan Martin, 4 horas 13 minutos 43 segundos. Fue escoltado por Pierre-Roger Latour de Francia, tercero Alejandro Valverde, cuarto Julián Alaphilippe, quinto Rafael Malka y sexto el británico también Adam Yates. La clasificación general es liderada por el belga Greg Van Avermaet, con 22 horas 35 minutos 46 segundos, escoltado por Geraint Thomas a 3 segundos, tercero Tejay van der Ganderen de Estados Unidos a 5 segundos, cuarto Julian Alaphilippe de Francia a 6 segundos, quinto Philippe Gilbert de Bélgica a 12 segundos y sexto el luxemburgués Bob Jungels a 18 segundos. Hoy se disputa la séptima etapa de esta legendaria prueba ciclística. El ministro de Transporte tiene una carpeta con los aumentos en los ferrocarriles y en los colectivos. De acuerdo a lo que se supo, trascendió que se aumentarían el boleto en los trenes y también en el transporte urbano de colectivo. 5 minutos pasan de la hora 8. Un día como hoy se fundaba en 1913 el Club Los Andes de San Juan en la Argentina, y en 1980 se fusionó con otras entidades para crear un club que se llama Trinidad. En 1862, en Retiro, se inauguraba en la Plaza Hoy San Martín el monumento al general José de San Martín del escultor francés Louis Daumas. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy, último resumen de noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? No, tenemos problemas nosotros. No se puede poner oyentes al aire. La radio sigue sin resolver el tema del híbrido. Hasta que no lo arreglen, no se puede trabajar. 8 de la mañana, 7 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Carbone. Lo acabas de decir, un día como hoy se inauguraba el monumento al general San Martín en Retiro, en la plaza homónima. El monumento al general San Martín y a los ejércitos de la independencia de la ciudad de Buenos Aires es un monumento ecuestre en bronce sobre una base de granito pulido rojo que hace honor al general José de San Martín y a cuatro importantes hitos relacionados con la independencia americana: el cruce de los Andes, la proclamación de la independencia del Perú, la batalla de Salta y la toma de Montevideo. El conjunto, formado por el Libertador montado sobre el caballo rampante, fue el primer monumento ecuestre de la Argentina, inaugurado el 13 de julio de 1862, obra del escultor francés Louis-Joseph Daumas. En cambio, los grupos de bronce que están alrededor del basamento son obra del alemán Gustavo Eberlein y se inauguraron en 1910. ¿Cuántas veces ustedes han pasado junto al monumento y cuántas veces se detuvieron a contemplar y disfrutar de esta bella obra de arte? La próxima vez que crucen Plaza San Martín, deténganse unos minutos a contemplar esta estatua, ese monumento que realmente es una bella obra de arte y merece que uno pierda unos minutos para recorrerla y verla en su totalidad. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. A ver. Estamos llamando a la provincia de Santa Fe, al municipio de Ceres, a ver si llegó Mancilla, el intendente interino. Y queremos saber si podemos hablar con él. Ahí es donde se izó la bandera de los Kelper, un día después del aniversario de la soberanía nacional. 8 de la mañana, 9 minutos, 10 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica por viento en superficie, 8 grados 3. Ahí suena el teléfono. A ver. ¿Qué pasó? ¿Está ocupado? Seguimos insistiendo. 8 de la mañana, 10 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A ver qué pasa. Vamos llamando a la Municipalidad de Ceres para que alguien nos explique lo que ellos llaman un error. Está dando ocupado, está insistiendo, Enrique. Sí, pero el tema es que Bueno, supuestamente ahora habrá empezado toda la actividad, porque antes cuando atendió la telefonista, dijo que a esta hora llegaba el intendente, ¿no? Sí, pero pues, seguramente también empiezan a sonar los teléfonos de toda la gente con sus problemas que quieren hablar con alguien. A ver, poneme el llamado a ver qué pasa. Ahí te atendieron, hola. Miguel. Hola. Hola. Sí, de Radio Belgrano, señorita. Queríamos hablar con Mancilla. No llegó todavía el doctor Mancilla. Voy a ver si está el chico de prensa. No me corte, por favor. Sí. Estamos esperando a ver si nos atiende alguien en prensa. El intendente no llegó. Ah, buen día. Sí, ¿quién es? José Luis Bravo te habla. Sí, mire, lo estoy llamando de Radio Belgrano de Buenos Aires. Sí. Queríamos saber si el intendente estaba en el palacio para poder hablar con él. No, está en una reunión en una institución ahora. ¿Usted me podría informar quién es el responsable del protocolo, a quien supuestamente le achacan el error de la bandera de los helpers? Yanina López, está en las redes sociales, está el informe de lo que dice ella y todo. No, está bien, pero digo el nombre del director. ¿Sigue siendo director o lo echaron? No, ella es empleada municipal, estaba encargada del protocolo ese día nada más. Ajá. Ahora, esto que ocurrió, que el comunicado de ustedes lo da como error, digamos, la verdad que no alcanza, ¿no? No alcanza la explicación. Por eso la pregunta era si había alguna otra medida. Queríamos hablar con Mancilla, intendente interino, para saber si él nos podía explicar por qué estaba esa bandera allí. ¿Por qué ustedes tenían una bandera? ¿Por qué? Escuchame que no te escuché bien. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué me decías? No, digo que si me podían explicar por qué ustedes tenían esa bandera que no se consigue en la Argentina. Sí, se consigue en la Argentina, evidentemente. De las banderas americanas. No, a ver, vos me dejás que yo te explique. Después, si querés, más tarde intentá ver si viene y lo puedes hablar con él. Claro, pero lo que ocurre es que estamos llamando de temprano. ¿A qué hora llega habitualmente? No, ahora está en una reunión en un colegio de acá, por eso no vino todavía. No, a las 7 de la mañana está acá. ¿Ahora está en la municipalidad? No está. Ahora está en una reunión, sino a las 7 de la mañana, él siempre está acá. Sí. No, la pregunta, y ustedes en prensa no saben de dónde apareció esa bandera. Porque no, sí sabemos. ¿Vos me dejás que yo te explique o vas a hablar vos nomás? ¿Cómo? ¿Vos me dejás que yo te explique qué pasó o vas a hablar vos nomás? No entendí. No, si vos me dejás que yo te explique lo que pasó. A ver. Porque si no, vos me vas a llamar para decir lo que vos sabés y no lo que nosotros sabemos, no tiene mucho sentido. No, pero si ustedes saben, a mí me hacen un favor porque me ahorro el llamado, porque en realidad la preocupación, ya el error está cometido, la preocupación es saber de dónde salió esa bandera, que repito... Bueno, ¿me dejás que te explique, por favor? ¿Cómo? ¿Vos me dejás que yo te explique cómo pasó esa bandera acá? Sí. Hay una plazoleta que tiene 24 mástiles chicos y un mástil mayor que va a la bandera argentina. El día del acto se hizo la bandera argentina, no se hizo la bandera esa. Sí. Nosotros encargamos en una imprenta que nos impriman todas las banderas de América, que son 47 ahora, no son más ni 24 siquiera, pero son 47. Perdón, ¿a dónde se lo encargaron? ¿A quién? A una imprenta. Ajá. La imprenta googleó, si vos googleás y pones bandera de América, la primera que aparece es esa. No eran banderas de género, sino de papel. No, banderas de telas impresas en una imprenta. Ajá. Si vos, lo que hizo la imprenta fue googleó, imprimió todas las banderas que aparecen de las Américas, y si vos googleás, si vos querés tomarte el trabajo de ese googleás, pone bandera de Américas, y la primera que aparece es esa. El tipo imprimió todas las banderas y las mandó. Se la dieron a los chicos de protocolo que las cuelguen a esas banderas, colgaron todas esas, y entre esas colgaron esa bandera. Tal es así que se hizo el acto, y de las 300 personas que hubo, nadie se dio cuenta ese día. Al otro día, una persona se dio cuenta y le sacó la foto. Ahora, esto que ustedes llaman error, la verdad es que es grave, porque lo menos que hay que hacer es chequear si las banderas son las que corresponden a los países, lo menos, ¿no? Es que corresponden, si vos... A ver, lamentablemente, para nosotros las Malvinas son nuestras, pero las comunidades internacionales, ONU, OEA, las reconocen como británicas y por hecho... Sí, claro que sí. Por Europa, hecho, todas esas banderas están... Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Que cuando están haciendo una copia, el imprentero o quien fuese, alguien el que encarga el trabajo, no sé si fue prensa o quién fue, le tienen que decir, miren, la verdad, fíjense bien lo que van a imprimir. No, perfecto, y por eso reconocemos el error, que no chequeamos bien las cosas. Evidentemente, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, yo quiero otra explicación también, que es política, porque estamos hablando con alguien del Frente de la Victoria, es decir, estamos hablando de un distrito peronista, y yo calculo que esto, lo menos que puede tener, es una explicación mucho más profunda, porque si hay alguien que defiende esta idea es el peronismo, sobre la soberanía y demás. Entonces, es contraproducente esto de Mansilla por donde se lo busque, ¿no? Está perfecto, pero nosotros acá, a ver, por eso decimos que fue un error, porque nosotros desde que asumimos hicimos una plazoleta que lleva el nombre de excombatientes de Malvinas Argentinas. Tenemos exento a todos los excombatientes de Ceres, de los impuestos y de todas las cosas que son municipales. Ahora en agosto tenemos programado un congreso con los excombatientes de la Argentina acá en Ceres, que van a hacer actividades en la escuela, en los clubes, todo. Lejos estamos de estar en contra de eso. No sé si me explico. Yo estoy seguro, estoy, que es un error, porque sería mucho más grave pensar otra cosa, ¿no? Obviamente que fue un error. Faltó el control, tal cual lo decís vos, faltó el control nada más. Pero te repito, si vos ponés en Google ahora, sentate dentro de la computadora, ponés bandera de Américas y la primera que te aparece es esa. Bueno, yo te agradezco, porque otras, la verdad que no hace falta hablar con el intendente. Ya tenemos la explicación de ustedes, que de alguna manera, cómo arrancó el llamado error. Pero yo supongo que el responsable del ceremonial o alguien tiene que ser responsable de esto y tendrá que ser sancionado, supongo. Sí, se van a tomar la medida del caso, obviamente. También bueno, lo hice parte. Te agradezco la atención, ¿eh? No, por favor, cualquier cosa, querés llamar más tarde, si él llega no hay problema. Buen día. 8 de la mañana, 17 minutos, por lo menos alguien nos dio una explicación en prensa de Ceres. Ustedes escucharon, Miguel, el supuesto error, sí. Y cayó en lo que te decía yo hoy, en la ignorancia. Sí. Porque la ignorancia de no darse cuenta que si vos vas a una enciclopedia que está hecho por los extranjeros, va a aparecer esa bandera. Pero si vos no sabes que existe, vas a cometer el estúpido error. El imprentero imprimió todo, era una bandera más en un pago más. Bueno, le estoy buscando las banderas, como dijo el señor que habló recién, las banderas de América, esa bandera no aparece. Yo no la veo. No, pero si vos entras en Google y buscas de origen de Europa, seguro que te aparece, porque obviamente... Está bien, pero él no dijo eso. Él dijo que busquemos, él dijo que busquemos en las banderas de América. Yo estoy buscando en las banderas de América y la bandera que él dice, la que colocaron ahí, la bandera de los Kelpers, no aparece. En Google. En Google no aparece. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga, Diego? A lo mejor, ¿sabés qué pasa? Es una factura más, porque son 24 en lugar de 23, ¿no? Claro, es una más, es unos pesos más. Y vaya a saber cuánto se las cobraron las banderas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A ver, banderas con A, porque si la tienen como Falcon es con F, ¿no? Sí. Exacto. ¿Banderas con A de América y las cuentas o no? A ver, ya le digo, Miguel, lo buscamos porque lo tengo por orden alfabético. Antigua y Bermuda. Claro. Argentina. Sí. Esas son las dos con A. Después viene la Falcon. Claro. Está bien lo que dijo, está entre las primeras. No, pero yo no la veo acá. Está Antigua y Bermuda. Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Bueno, pero vos no tenés la cosa actualizada, viejo. Y puede ser que no la tenga actualizada. Claro, ¿cómo van a estar ignorando la falta? Está Canadá y no está Estados Unidos. Claro. Sí, Estados Unidos, a ver... ¿No lo nombraste? ¿No lo nombré? No. Lo nombré. Sí, está acá. Bueno, de todas maneras no es el problema ese, sino que me parece que a quien entrevistamos de prensa de la Municipalidad de Ceres trató de justificar un error injustificable, me parece. Bueno, pero tampoco tienen que decir. ¿Qué pueden decir? No, seguro. No, pero seguro. ¿Qué pueden decir? Yo creo que esto tiene que ver con la negligencia, tiene que ver con la falta de información cultural del imprentero. A lo mejor el imprentero se dio cuenta y dijo, yo hago una más para tratar la factura, ¿no? Claro. También el imprentero, no, ese no tiene por qué conocer las banderas, seguro, de América. A él le encargaron un trabajo. Hay gente que pertenece a prensa del municipio. Los que tienen que controlar Claro, que debía haberlo chequeado eso, Miguel. Como usted bien le preguntaba, y el entrevistador dijo que no lo chequearon. Y es grave lo que pasó, es muy grave. Aparte, ahora, yo lo que no entiendo, ¿eran de género o de papel las banderas? No, se imprimen en papel como se imprimen las remeras, pero lo hace una imprenta. Exacto. Eso. Es un estampado que se hace sobre tela, que es más caro, por supuesto, que la imprenta, y además es un ejemplar de cada uno, con lo cual se encarece mucho más. Pero lo que me extraña es que la supuesta culpable, que es la que se encargó de todo el trabajo, que es una chica, no es la encargada de protocolo. No hay un encargado de protocolo. Era una empleada administrativa que la pusieron a encargarse del trabajo de buscar las banderas. 8 de la mañana. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Así empezábamos hoy. A las 6 de la mañana decíamos esto. Cuando el muestrario que tenemos para ofrecerle a la sociedad es de malas noticias y donde usted puede elegir una variedad increíble, la pregunta es entonces por dónde empezamos. Porque lamentablemente desde hace 2 años y medio, después de las promesas electorales de que venían a cambiar la vida de los argentinos, podemos decir que eso lo cumplieron porque la han cambiado. Se ha empeorado notablemente la calidad de vida de la población de nuestro país. No hay una sola medida a favor de los que menos tienen, no hay una sola medida a favor de la soberanía, no hay una sola medida que nos imagine aumentando la producción y el empleo, pero pese a esto, cuando nos hablan como pastores predicando en el futuro con aciertos, seguramente porque hay que tener fe en el camino que ellos han emprendido. Y de golpe aparece el sinceramiento. Este sinceramiento que nos llevó al Fondo Monetario Internacional, que desde el año 2012 cerró sus oficinas en Buenos Aires y ahora van a volverlas a abrir, porque claro, ya no maneja la economía ni el inflacionario ministro Nicolás Duhovne, ni el endeudador presidente provisorio del Banco Central, Caputo, sino que la maneja Cristina Lagarde, que va a venir, dicho sea de paso, con toda la comitiva, no solamente a supervisar, sino a hablar también con la oposición, porque se dieron cuenta en el Fondo Monetario Internacional que se va a hacer muy difícil cumplir con el compromiso, porque ya no le creen absolutamente a Macri ni al gobierno de Macri, y entonces quieren tener garantías de los que vayan a sucederlo en la conducción de la nación. Es de tal gravedad la situación económica y financiera de la Argentina que ellos saben que nos están prestando a un país de enorme riqueza, por eso han hecho el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares. Y cuando no se pueda responder, habrá bienes suficientes, porque es un país rico, para que ellos se encarguen de cobrar de cualquier manera. Conociendo estos aspectos y sabiendo que en el gobierno están hasta más que preocupados porque Mauricio Macri no tiene la menor idea de cómo salir, y hay que huir hacia arriba creando más deuda, porque vinieron a gobernar con deuda. Ayer el Consejo Directivo de la CGT determinó que el 22 de agosto, fecha memorable por, si hay alguna, cuando se hizo el cabildo abierto famoso de la CGT y Eva Perón, donde se iba a hacer una reunión del Confederal, dijeron, esperemos, porque lo peor que podemos hacer ahora es fragmentarnos entre nosotros porque haya una, dos o tres listas que quieran disputar el secretariado de la CGT. Y esto que estoy diciendo incluso con el aval de Camioneros. Y determinaron que siga el triunviro, debido al éxito del último paro, hasta nuevo aviso, y que el 22 hagan una reunión de secretarios generales, pero ya con un objetivo claro, fijar el plan de lucha. Y a estos secretarios generales, a pedido justamente del sector de camioneros, quieren que se incluyan aquellos sectores que no han estado participando, y entonces se va a convocar a la Corriente Federal de los Trabajadores, que orienta el bancario, a la mesa del Movimiento de Acción Sindical, que orienta a Omar Viviani, al sindicato de industrias, como el caso de la UON y ESMATA, que si bien están en la CGT no participan del Consejo Directivo, y a la reorganización de las 62 organizaciones peronistas que se está efectuando lentamente y que para esa fecha ya supuestamente tendrá autoridades. Es decir, tomaron una decisión de no fragmentarse entre ellos, de no presentar dos o tres listas en la discusión de un secretariado, sino que ante la gravedad de la situación, mover a todos los secretarios generales para el 22 de agosto, posiblemente, o bueno, alguna otra fecha cercana es a esa misma, a los efectos de determinar concretamente el plan de lucha. Enterado de esto, el Fondo Monetario Internacional quiere hablar con la dirigencia sindical y quiere hablar con la oposición. Por su parte, Macri dice que en septiembre quiere tener el nuevo presupuesto y que entonces quiere hacer el famoso Gran Acuerdo Nacional, el mismo nombre que le puso Lanusse a su intento y que fracasó rotundamente, para que ese Gran Acuerdo Nacional del macrismo signifique arreglar con los gobernadores y después que los gobernadores graviten sobre senadores y diputados para que se le apruebe en septiembre, a más tardar, el presupuesto nacional. Claro, dicho todo esto, parecería que son de forma. Pero ayer mismo, como ya se tienen que sincerar del todo, y lo van haciendo todos los días, Duhovne reconoció que el ajuste del año que viene, escúchelo bien porque esto lo va a afectar a usted, a mí, a todos los que estamos en esto, reconoció que el ajuste del 2019 será más grande de lo que ellos pensaban y habían dicho, y va a llegar a 300.000 millones de pesos, y estos cálculos anteriores eran de 220.000 millones. Pero como las jubilaciones aumentaron más que la inflación, según ellos, habrá que recortar más otros gastos. El ministro de Hacienda y de Finanzas, Nicolás Duhovne, recibió a los ministros de Economía de las provincias que controla Cambiemos con una noticia que los dejó muy mal a los propios oficialistas, diciéndole que el reajuste no es de 220 mil millones, sino de 300 mil millones. El año próximo, explicó el ministro, la necesidad del recorte del gasto será mucho más importante que todos los cálculos previos que se venían circulando y calculando. El ajuste comprometido en los términos acordados con el Fondo Monetario Internacional, lo que nosotros les decíamos que era hacer los deberes, y que esto ya se lo había dicho el italiano cuando vino en diciembre, hace que deban decidir que el pago de intereses de 2.7% a al 1.3% del PBI, y en los cálculos previos, estos arrojaba la necesidad de recortar gastos por alrededor de 220 mil millones, ¿no? Sin embargo, el inflacionario Duhovne dijo ayer que la cifra en realidad es mucho mayor. Es decir, ni siquiera tienen la planilla Excel como ellos les gusta hacer, porque los números no los hacen ellos. Los números se los hace el Fondo Monetario. Y porque además de perder la soberanía, la dignidad, de tocar el timbre, es cierto que esos préstamos son más baratos que la timba financiera de la usura, no van a poder afrontar los próximos vencimientos de papeles, de letras, que tiene el gobierno, y no tienen la menor idea por dónde salir. Esta confusión, de una magnitud increíble, llevó a la CGT a darse cuenta que no era tiempo de empezar a discutir el secretario general, sino de ponerse a trabajar en un plan de lucha que, de acuerdo a lo que están pensando, también lo tendrán que evaluar. Dijo un dirigente sindical ayer, si soplamos se caen. Haciendo un gesto indicativo de que si la CGT se lo propone, el gobierno no termina. Dice, pero no lo podemos hacer porque no queremos que digan que no lo dejamos gobernar. Se tienen que quedar hasta el último día, dijo otro de los que estaba reunido, porque así no vuelven nunca más. Claro que en el mientras tanto, decimos nosotros, está el costo social y está el costo de la gente que está en el medio. Y la presión social de los que menos tienen. Como el grupo de los 20 va a funcionar para fin de año, para noviembre, la verdad, después de diciembre nadie sabe qué Argentina tendremos y cómo se llega a diciembre y de qué manera. Por eso Cristina Lagarde viajará, ella encabezando la delegación del Fondo Monetario Internacional, porque quiere hablar con la oposición y quiere saber qué piensan los trabajadores de lo que puede ocurrir en un futuro con las medidas que el gobierno dice que va a aplicar. De forma que estamos detenidos en el tiempo, estamos regresando al 2012 cuando existía la, o ahí la cerraron, cuando existía la oficina del fondo, y entonces la sensación que tenemos todos es que están esperando que la francesa exministra de Hacienda de su país le diga, bueno, este es el camino, he consensuado con algunos factores de poder de la oposición, porque el fondo está preocupado porque ustedes no van a poder cumplir con lo que nos dijeron. En una palabra, a Macri no le creen ni los propios ni los de afuera. Y esta caída en picada del presidente, en su popularidad, en su credibilidad y demás, no solamente está vinculada a su persona, porque uno lo refleja en el principal empleado público, que es el presidente, y es el que la gente votó, sino está vinculada, concretamente, y esto hay que decirlo, al fracaso de la política económica y del gabinete. El gobierno de los globos no tiene la menor idea de cómo sigue la realidad argentina. Se pinchan todos los días, uno a uno, los globos del PRO y de Cambiemos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. 8 grados 3 la sensación térmica, 10 grados la temperatura, los vientos de superficie hacen que baje considerablemente, 8 de la mañana, 34 minutos. Cuando uno consigue establecer algunas situaciones como la de Ceres, y pasa con que es un error, cuando hacen una torta con el cuerpo de Jesucristo y pasa como que es un error, cuando ocurren las cosas violatorias de la dignidad humana y pasa como que es un error, estamos justificando absolutamente todo, donde la incapacidad, la incultura, la deformación social cada vez se marca más en la sociedad argentina. Cuando usted se pregunta qué nos está ocurriendo, lo que va a encontrar como respuesta inmediata es el bajo nivel educacional y cultural en que ha caído uno de los países que justamente se vanagloriaba frente a los hispanoparlantes de estar a la vanguardia. Y eso tiene tres razones. Una que es en el mundo social, directamente vinculado a lo económico. Es decir, cuando se genera una situación y un cuadro de pobreza, la gente tiene graves problemas de subsistencia y se despreocupa de otras cosas y se ocupa solamente de la cosa urgente, que es el de poder comer, el de poder vivir. El otro punto, la implementación de la droga en la República Argentina, un instrumento de dependencia creado desde hace mucho tiempo, pero incentivado desde el regreso a la democracia como nunca. La droga en la Argentina existió siempre, pero se drogaban las clases altas, los pudientes. ¿Cómo instalaron la droga en el país? La regalaron en las villas para hacer adictos a los que nada tenían. Y a partir de esa adicción, esa gente tuvo que salir a buscar el dinero de cualquier forma para poder manejar su enfermedad. En esas mismas villas, automóviles último modelo van a los búnkers a comprar droga. Es decir, se juntan los dos extremos del que menos tiene y entonces lo transforman en vendedor, con el que más tiene y es un adicto. Cuando llega un punto culminante en este ejemplar que acaba de confesar un crimen, este Piti Álvarez, que es un enfermo de la droga. Y como enfermo de la droga, cualquier cosa puede pasar. Incluso matar a una persona y responder como respondió, que se trataba de la vida de él o de la mía, cualquier animal hubiera hecho lo mismo. La verdad, esto no se resuelve ni con un decreto, ni con movilizaciones, ni con una ley del Congreso. Esto es mucho más profundo y atañe a una sociedad que está encerrada en sus propias excusas, sin darle soluciones ni a lo social y económico, ni a lo de la enfermedad. Después hay un tercer juez que es fundamental, la justicia. Miren, ayer se daban datos acerca de que en los casos de corrupción apenas un 8% terminaban en juicio de todas las denuncias que se hacían, y por lo general de esos juicios a lo mejor la mitad salían libre de culpa y cargo. Un país donde no se pena la corrupción es porque la corrupción está en la justicia. Y por lo tanto, cuando la corrupción se instala en la justicia, deja de ser justicia para transformarse en uno de los aspectos de la decadencia. Entonces conyugan tres factores: la falta de educación, la situación económica y social, la falta de justicia y, obviamente, lo que decíamos, la proyección de la drogadicción en la sociedad argentina. Ahora viene la otra etapa, que es la etapa de la decadencia y la postración soberana. O sea, no hay fuerzas armadas, no hay cómo defenderse de ningún ataque exterior, viene la concesión de todos los bienes gratuitamente hacia el extranjero y viene la resignación. En el medio de este cuadro, la reacción social corre por diversos ribetes. Puede haber una reacción social de los que menos tienen porque efectivamente no tienen para comer. Puede haber una reacción social donde el delito se acople y pueda saquear. Puede haber una reacción social que nos meta en un circuito de violencia que después no sepamos cómo pararlo y no tengamos con qué pararlo. Y por lo tanto el mapa que se presenta para el futuro es entre la decadencia y la desesperación. Entonces, cuando usted está en decadencia y además no tiene ni siquiera la capacidad de razonarlo, es muy complejo vivir. Por lo tanto, se ha afectado la calidad de vida de los argentinos. Y al afectarse la calidad de vida de los argentinos, al estar todos sumergidos en una sociedad, la verdad, de ida y vuelta, donde la persona vale si tiene y si no tiene no vale nada, el ser humano pasa a un segundo plano y empieza otra vez el triunfo del capitalismo, que hace que la persona valga por lo que tiene y no por lo que es. Exactamente lo opuesto de lo que proponía Perón, donde decía el hombre vale por ser hombre y el hombre como centro de la sociedad, del trabajo y de la política. ¿Y qué se destruyó? La unidad básica, es decir, la cédula constitutiva de la familia, que es lo primero que se atacó. Al atacarse la familia y al destrozarse el núcleo familiar, todo lo otro es mucho más fácil para crear la dependencia y poder ocupar el territorio de la Argentina, que es muy rico, pero que molestamos los 44 millones de habitantes. De forma tal que, si no se pregunta la oposición, el propio gobierno, la sociedad, usted, el que está escuchando, todas estas cosas, no va a haber salida. Cuando una sociedad está enferma, necesita entender que está enferma y se tiene que curar. Y hay una sociedad drogadependiente de la Argentina muy grande, cada vez más grande, que pierde la noción de las cosas, que no sabe de qué se trata. Y una juventud con 8 millones de chicos abandonados en la edad de crecimiento, mal alimentados, y por lo tanto transfigurada su capacidad. Entonces, de esto no se sale con el Fondo Monetario, de esto no se sale con las recetas de Macri, pero tampoco vemos por el otro lado que hay una preocupación de cómo se sale. Y si estas cosas no se plantean de lleno, vamos a terminar coincidiendo que para los punteros políticos omitir esto es un gran negocio para que sigan teniendo de rehenes a una parte de la sociedad. Me parece que estamos en barranca abajo, vamos al abismo y nadie se quiere dar cuenta. 8 de la mañana, 42 minutos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, vamos a... Hay una noticia que está apareciendo por todos lados, y es que con el aumento del dólar y la inflación se cayeron un 60% de los créditos UBAS para compra de vivienda. Con el dólar se produjo este desmoronamiento. La aceleración de la economía en los últimos dos meses hace que nos afecte a toda la gente que tiene que invertir en estas cosas para comprarse su vivienda, se complique. En los últimos dos meses provocó el efecto contrario en la adjudicación de créditos hipotecarios UBA, que era una de las grandes apuestas del gobierno para que la clase media llegue a la primera vivienda. Es una especie de sub y baja, porque el aumento del dólar provoca que esto no pueda hacerse. Y por esto se palpa en este mes de julio, en que es tan malo como sucedió en los meses anteriores. Los comentarios es que es como si hubieran frizado los teléfonos de las escribanías, y es lógico, nadie puede suponer que frente a un escenario de turbulencia la gente va a ir alegremente a tomar crédito sin saber cuál va a ser su capacidad de repago, porque las cuotas suben. Y el efecto también fue lógico por la suba del dólar, los salarios que crecen a un ritmo más lento y el aumento de las tasas de interés. A eso hay que sumarle el contexto de incertidumbre con respecto a la marcha de la economía. En marzo y abril fue un boom. Y en junio estás en un 60% y un 65% abajo. En los datos de julio, los primeros cuatro días se otorgaron 245 millones diarios. Pero también el encarecimiento del valor del metro cuadrado promedio de la ciudad, que pasó de los $2,100 en 2016 a $2,500 en el 2017, y la liquidez de los bancos que empezó a decaer, hizo que los bancos que disponían de un exceso de liquidez que volcaron a los créditos de largo plazo el año pasado, este año no lo tienen. Los depósitos y la liquidez existente ya a fines de año comenzó a ser insuficiente y se reflejó en las tasas de interés. La línea del Banco Nación, que era la de menor tasa, pasó de UVA más 3.5% en 2017 a UVA más 6.5% para clientes y UVA más 8% para no clientes, con el último ajuste en abril de 2018. Y por supuesto, lo mismo ocurrió con el resto de los bancos, que también aumentaron la cuota. El UVA se cae porque la gente no quiere endeudarse, porque no sabe si va a poder pagar un crédito mayor y si le alcanza el sueldo para poder tomarlo, o si se va a endeudar y cuando no pueda pagar, esto se va a convertir en una nueva 1050. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Novedades en San Lorenzo de Almagro. A Pablo Mouche y a Santiago González, el mago, que viene de Deportivo Maipú de Mendoza. Mouche viene de jugar en Banfield, quedó libre. Y además sumó a Ariel Rojas, el lateral volante que dejó libre River Plate porque no iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Y se sumó a las huestes del conjunto azulgrana, completando el tercer refuerzo entonces que tiene el equipo de San Lorenzo en esta pretemporada. Ahora, la intención de la dirigencia azulgrana es vender a Marco Senesi, una joya que viene de las inferiores, es marcador central. Hay un interés marcado del Brujas de Bélgica por contar con los servicios del defensor de San Lorenzo del Almagro. Además, también el Atalanta de Italia se lo quiere llevar, por lo que veremos en las próximas horas qué resuelve la dirigencia de San Lorenzo, a ver si finalmente lo vende o no al central. Es muy necesario Senesi en las filas de San Lorenzo, teniendo en cuenta que ya no está Matías Caruso, que se fue a jugar a Rosario Central y no tiene quien cubra el puesto, porque de irse Senesi obligaría al chileno Paulo Díaz a correrse a la zaga central y entonces jugaría como 4 Víctor Salazar. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 3 delincuentes se hicieron pasar por clientes en una financiera de Puerto Madero y terminan de robarse 4 millones de pesos y 250 mil dólares. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados, pero los vientos de superficie hacen que sintamos en el cuerpo 8 grados 3 décimas. 8 de la mañana, 49 minutos, las novedades en River Plate. Recordamos entonces que el equipo millonario juega su segundo partido de pretemporada esta noche en Boca Ratón, en los Estados Unidos, frente a Millonarios de Colombia. El encuentro comienza a las 21, va a ser televisado por Teis Sport y River va a formar con Lux, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Poncio, Palacios y el Piti Martínez, Ignacio Coco y Lucas Prato. En rubro ventas y salidas del conjunto millonario, la Lazio de Italia viene con dinero fresco para intentar llevarse al Piti Martínez, cosa que pondría muy nervioso a Marcelo Gallardo y obligaría al equipo millonario a tener que salir a buscar un reemplazante. Al que busca, sí, reemplazar dedadamente el entrenador de River Plate, el Gallardo, es a Marcelo Zarachi, que se fue a jugar al fútbol alemán, al Leipzig más precisamente, y tiene descubierta el lateral izquierdo del equipo de River Plate, por lo que el muñeco pensó en Lucas Olaza, el uruguayo que juega como marcador de punta izquierdo en Talleres de Córdoba. La negociación no es nada fácil porque el equipo cordobés pide 4 millones de dólares. De no concretarse esta operación, es decir, a favor de River, si no consigue traer a Olaza, seguramente Milton Casco continuará siendo lateral por izquierda en el conjunto de River Plate. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En 1932 fracasó en Buenos Aires un movimiento contra el gobierno del general José Félix Uriburu, algunos de cuyos cabecillas se refugiaron en Uruguay. José María Cantilo se presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, alertando sobre la conveniencia de ejercer vigilancia policial en el litoral para evitar la actividad de los emigrados, pues uno de ellos, el teniente coronel Pomar, se le había exigido la salida del territorio uruguayo y volvió desde allí y continuó sus actividades contra el gobierno de Argentina. Los argentinos, Pomar y los hermanos Kennedy procuraron desde el Departamento Oriental de Salto organizar actividades contra el gobierno de Buenos Aires en la provincia de Entre Ríos, dirigido concretamente para terminar con el gobierno que había volteado Yrigoyen. El 7 de julio de 1932, Cantilo advirtió al presidente de Uruguay, Gabriel Terra, que al zarpar el crucero de guerra oriental Uruguay para participar de las festividades de la independencia argentina, había subido a bordo el ex jefe del ejército argentino, el general Toranzo, procesado y prófugo por intentar derrocar al gobierno nacional, siendo recibido cálidamente por las autoridades uruguayas. El 13 de ese mes, Cantilo recibió una comunicación del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, donde se señalaba que la actitud de las autoridades argentinas al inspeccionar el crucero Uruguay de visita en Buenos Aires para saludar a la nación argentina consistía en un verdadero agravio a la dignidad uruguaya y a la bandera que ostentaba esa unidad militar. En consecuencia, el gobierno uruguayo había resuelto cortar las relaciones diplomáticas con la Argentina y retirar a su embajador en Buenos Aires ese mismo día. El gobierno argentino emitió un decreto calificando de intempestiva la ruptura de relaciones diplomáticas y las autoridades de Buenos Aires argumentaron que aún en el supuesto de que el gobierno de Uruguay se hubiese sentido molesto por algunas medidas, habría correspondido un pedido de explicaciones o una reclamación que no se había formulado. La ruptura de relaciones se había producido en unas circunstancias en las que el gobierno uruguayo podía haber previsto la presentación de una reclamación formal frente al gobierno argentino por el acto ocurrido que implicaba recibir al buque de guerra Uruguay donde venía un jefe militar argentino. La actitud del gobierno uruguayo, sostuvo el gobierno de Buenos Aires, se unía a las reiteradas transgresiones a los deberes emanados del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo al permitir las actividades sediciosas de fugitivos políticos argentinos refugiados en territorio uruguayo. Por estas causas, el gobierno argentino decretaba a desestimar como carentes de fundamento los motivos que invoca el gobierno de Uruguay para cortar las relaciones diplomáticas con la de Argentina. B. Dar por cortadas sus relaciones diplomáticas con el gobierno uruguayo y entregar sus pasaportes a su embajador en Buenos Aires, retirar sus pasaportes de embajador en Buenos Aires, y C. solicitar al gobierno de Gran Bretaña que se hiciera cargo transitoriamente de los intereses argentinos en Uruguay. Fíjense ustedes a quién le dábamos la representación, ¿no? A los ingleses. ¿Cómo? No podía ser de otra manera. Ya en 1932. Continuamos. Además de este decreto, el gobierno argentino efectuó un comunicado de prensa donde especificaba el trato dado al buque Uruguay, al que se le había enviado un buque explorador para que le hiciera escolta, y se había prodigado atenciones a su oficialidad. Se aclaraba que el tratamiento otorgado al buque uruguayo era el mismo que había recibido el buque Minas Gerais de Brasil en 1922 a la escuadra inglesa del almirante Carpenter, la del almirante alemán von Reuter y la del príncipe de Piamonte y la escuadra brasileña que condujo Campos Salles. Habiendo recibido las aclaraciones de parte del gobierno argentino respecto de lo ocurrido con el buque de guerra oriental Uruguay, las autoridades de Montevideo decidieron restablecer las relaciones diplomáticas con Buenos Aires y para ello designaron como agente confidencial a Juan José Amezaga, quien el 12 de septiembre de 1932 dirigió una nota a la Cancillería argentina haciéndose saber que las declaraciones y manifestaciones de amistad producidas luego de la ruptura de relaciones diplomáticas había convencido al gobierno uruguayo de que los incidentes producidos en torno al buque de guerra Uruguay no había revestido calidad de carácter atribuido por las autoridades orientales. En consecuencia, la nota concluía proponiendo la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El gobierno argentino aceptó la propuesta uruguaya, dictando ambos gobiernos sendos decretos que declaraban restablecidas las relaciones diplomáticas y reintegrados sus cargos a los embajadores argentinos y uruguayos. Esto ocurrió en 1932, un día como hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La información de Boca. Boca Juniors ya quedó confirmado que Cristian Pavón, por lo menos hasta diciembre, va a quedar como jugador de Boca Juniors. Va a seguir disputando la Copa Libertadores con el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. Además, Angelici elevó la cláusula de rescisión del pase del volante ex Instituto de Córdoba, Gonzalo Maroni, a 15 millones de dólares. Y busca un arquero, caído a la posibilidad de la llegada de Nahuel Guzmán, que es muy caro para conseguir la salida del equipo mexicano donde está jugando actualmente, el Tigres. Apuntan a la llegada de Jerónimo Rulli, que actualmente está jugando en la Real Sociedad de España. De no poder ser Rulli, definitivamente Barros Schelotto va a apostar a darle el respaldo a su actual arquero Agustín Rossi. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, vamos a recordar entonces los dos partidos del Mundial que restan, el del sábado y el domingo. Exactamente, mañana 11 de la mañana van a jugar por el tercer puesto Bélgica e Inglaterra, y el domingo, con el arbitraje del argentino Néstor Pitana, van a hacerlo Francia con Croacia. El equipo croata busca por primera vez el título del mundo. Francia, de ganar, igualaría a Argentina, ya que fue ganador del Mundial que se organizó en su país en 1998. Bueno, la gente debe ser hincha de Bélgica y de Croacia, seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Yo creo que Francia tiene mucha chance, ¿eh? Francia aparece como el favorito, pero en el fútbol de hoy a veces, hay que jugarlo. Claro, a veces los favoritos terminan como en el turf, ¿no? Diego lo sabe mucho mejor que yo. ¿Quién dirige el partido del sábado? Ya se lo averiguo, Miguel. Bueno, lo último, Diego. Bueno, lo último, vos sabés que el general tenía un gran sentido del humor. Y además era muy cariñoso con los que eran de su familia. Siempre habló con mucho cariño de su hermano mayor, Mario Avelino Perón. Y contaba el general, cuando me eligieron presidente, Mario conservaba su campo en la Patagonia, pero vivía en Buenos Aires. Un día lo llamé y le dije, mirá, hermano, aquí trabajamos todos, vos vas a tener que trabajar en algo también. Y me contestó, no, yo ya estoy jubilado, trabajás vos que te has metido en esto, a mí déjame tranquilo. Resolvió insistirle el general y le dijo, tengo una cantidad de cosas que te interesan, pensá en qué podés ocuparte. Mario pensó un poco y al cabo de un tiempo lo llamó y le dijo: vos sabés que me he pasado la vida entre los animales, hermano. Le dijo: a mí lo que me gustan son los animales, lo que no me gustan son los hombres. El único puesto que aceptaría es el director del zoológico y te aseguro que lo convierto en el mejor del mundo. Decía el general, lo nombré enseguida ad honorem y se puso a estudiar el tema. Hizo una desclasificación rigurosa, separó a los felinos, analizó las costumbres y las características de cada especie y no sé qué pasó, pero entre los animales estaba Mario maravillosamente bien y los animales en cautiverio empezaron a parir. Los leones, los tigres y hasta el hipopótamo tuvieron crías. Vos sabés que Perón tenía una frase que decía: hay un Perón, mi hermano, que es el único amigo de los gorilas. Claro, porque él dijo: a mí me gustaba verlo entrar a la jaula del gorila. Allí había un gorila negro y grandote que se dejaba acariciar por él y se convirtió en su amigo. Esta fue... El único Perón amigo de los gorilas es mi hermano. Dijo: esta fue la única vez que los Perón tuvimos un amigo gorila, decía el general. Miguel, bueno, ¿quién dirige? Aliré Zafagani, el iraní, va a ser el árbitro mañana del partido entre Bélgica e Inglaterra. El mejor, para mí, a mi gusto, el mejor árbitro del Mundial. Lo que pasa es que nosotros tenemos un juicio sobre Pitana, que dirige en nuestro país. Acá los jugadores son muy mañeros. Sí. ¿No? Entonces es muy complicado. En el Mundial lo viste que se juega mucho más francamente, ¿no? Sí. No se utiliza. Aunque en algunos casos... Yo creo que lo ponemos a la ironía de dirigir un partido acá, lo volvemos loco. Y se vuelve loco, sí. Ahora hay que decirlo, ¿no? Francia con Bélgica hizo el gol y cerró el partido. Se tiraban los jugadores, hacían tiempo, ¿no? Bueno, tienen esas mañitas, también adoptan esas mañas de los equipos argentinos cuando van ganando. No tenemos que ir, piense que no somos ni tan buenos como creemos, ni tan malos como dicen, quizás haya que hacer un equilibrio. El 6 de la mañana del lunes, a lo mejor, estamos en el aire con ustedes.